Febrero 21, Cali Calentura 2026. Un saludo al oyente imaginario en Radio Libre. Hace rato no iba por ese canal. Mi nombre es Harold, fancinero, nómada, urbenauta. He trabajado con la radio desde que el Festival Oír Más de Radio Experimental, que cumpliría 20 años este año, 2006. Entonces ahí conocí a Mauro. A Mauro ya lo conocía antes, pero ahí empezamos a hacer como radio fanzine, cruzar el radio con el fanzine. Yo venía de Argentina de conocer la radio La Tribu, llegando allá a través de fanzines, con un parche que se llamaba Sur System, que era como la juntanza del colectivo Diabolo, el colectivo El Pasquín, que editaba La Musa Enferma, y otros colectivos allí de Univalle, pero no éramos mamertos, éramos más bien socialistas libertarios, porque estábamos en contra de cómo la izquierda comunicaba en sus panfletos. Hay que hacer esa aclaración de que es ser mamerto en los fanzines, porque, ojo, sobre todo en el mundo fanzinero o en ese universo que es bien particular y singular, que queríamos diferenciarnos de cómo comunicaba la izquierda universitaria a finales del siglo XX. Y de ahí surge todo este ejercicio. Conozco la génesis de este proyecto. Por eso vine, casi no me levanto, tenía muchos problemas con el sistema. Yo, pero debía venir porque tengo como la bandera de ese proyecto y hay como muchos lados B que no se han contado. Estoy hablando y mi discurso tiene derecho de autor. Hola, hola, hola. Hola, hola, Estamos hola. aquí, querido Hola, hola. oyente. Es que estamos Sacando las maletas del sacamos las maletas del casillero y estamos envidiando un parche que está haciendo un city tour en Cali. Y él tiene sombrilla, tiene su micrófono. Nos toca comprar sombrilla en el camino. Y deberíamos hacer city tours. Empecemos, que sea un motivo. Que sea un motivo. Pero es que ese nombre city tour, ¿cómo lo llamarías? Tienes que ponerle el apellido, pero City Tour me gusta. City Tour te gusta. Claro. Muchas gracias. Hola, hola. Tienes que ponerle un buen apellido. La chance de que Harold tiene los libros. En Cali todo se tiene que llamar en inglés. Me lo inventé ayer. No. Pues esta cajita es una cajita hecha en Medellín para un proyecto que le ¿café? Hicieron en ¿Alguien una más quiere máquina café? 3D. Parece que no. Entonces, un saludo si nos están escuchando el medallo al. ¿Cómo es que se llama el parche en medallo que hizo esto? La Manzana Radio. Exploratorio. Exploratorio, sí. Pero ya tiene añitos, viajó a Suiza, hizo caminatas y se dañó. Entonces ayer yo le pegué, Tim, y con esto que es de maletín de mochilero. Gracias. Super fans y así. No, no, pero son incómodos. Gracias. Y se te pierden las cosas, no encuentras el botón. ¿Cómo estás? Está genial que ves todo allí, los botones. Sí. Ayer que lo probé funcionó. Pues para la transmisión. Qué bueno que viniste, Angie. Tenía ganas de conocerte. Y Yolanda nos habló de vos. Bueno, aquí tenemos micrófono 1 allá y micrófono 2 y micrófono 3 aquí con alambre. Yo estoy al aire, ¿cierto? Sí, estás. Ah, bueno, estoy hablando de intimidad. Por aquí, por aquí. No, porque justamente quería contar que hace como un par de años hicimos una formación no lo he probado, entonces, bien linda allá con todo el parche de Lila, radiofónica, y fue bien bacano. Disfrutamos mucho esas clases. 1, 2. Que es dale, dale. Pastuso, es ganancia pastusa. 1, 2. Bueno, en el centro hay case, ¿cómo es? En este momento un niño va viajando en manos de dos mujeres. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Impresionante. El genocidio en Palestina. Estoy dejando la bicicleta amarrada en el poste del banco. Pues porque ya no hay un niño. Entonces, ahí. Sin cadena. Oyente, las cadenas son simbólicas. Oyente, no. Entonces, a ver si vuelve. Entonces, tenga. Entonces, no me acuerdo. ¿Alguien trajo un velcro? Yo tengo un bongo. Ay, yo. Ahora me lo saco de la bici. No te veo de la mirada. No. ¿Sí? Algo así. Lo siento. Sí. Y desde el 2019. Dándote. ¿Estás? Sí. De calor. ¿Y Miguel? Bien. Sí, bien, bien. Sí. pues. Sí, como para aquí en algún lado. Es... Podemos en el camino, si hay discusiones, memorias, recuerdos sonoros o radiofónicos, nos avisan para que queden por ahí registrados. Si son cosas muy íntimas, privadas, no nos llamen. Centro de la colonia, como buenos caleños, vamos, seguimos en la colonia. ¿Y quién es San Pedro? Pues, ¿qué hizo San Pedro? ¿Qué diablo hizo San Pedro? San Pedro. ¿Cuál era San Pedro en toda esa genealogía de los santos? ¿Qué hizo la iglesia? Ah, como está la sucursal del cielo, ¿no? Ah, el que está en la puerta. San Pedro es el que está la... Por eso dicen que a las puertas de San Pedro. O sea, para cielo, Cali, la sucursal, San Pedro. La quinta de San Pedro ahí es en Cartagena, ¿no? Ah, sí, pero ese es San Pedro Alejandrino. San Pedro otro San Pedro. ¿Este? Están diciendo que en la esquina, si uno se para en la esquina, puede ver las tres cruces y Cristo Rey. Ay, sí. ¿Dónde? ¿Por dónde? No, vamos a ver, es que las tres cruces y Cristo Rey al mismo tiempo. Es como un fenómeno físico de esta esquina. San Pedro, el que cuida las puertas. Yo pensé que eso se llamaba La Merced. Siempre pensé que ese barrio se llamaba La Merced por ese lugar allí. ¿Sí o no? Y ahorita San Pedro, acabo de, pues, a mis 48 años, acabo de... Mi mamá me engañó. ¿Sí? Mi abuela también. No, yo sé que la estación de San Pedro, pero... No sabía que... Un ángulo de 90 grados preciso. Oh my God. Querido oyente, tú que estás en tu casa, ponte chanclas, nunca crocs, por favor, y sal a justo la cuarta con séptima y párate en la entradita de Proartes y entonces podrás ver a tu derecha el Cerro de las Tres Cruces y al frente a Cristo Rey. Entonces estarían en triángulo esas dos deidades y tu demonio. ¿Qué malo está el problema? Ahí dice la Merced. Exacto, estamos equivocados. Es muy complejo, no se puede saber qué barrio está. ¿Cuáles centros culturales tenemos? Aquí está Proartes, el Banco de la República, el Centro Cultural de Cali y el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. En esta esquina donde estamos viendo a Cristo Rey y las tres cruces. Solo para que vieran la fecha del festival, que todavía está ahí. Obviamente, cuando pasé la calle, dije, eso tiene la firma. Era una trampa. Ahí que era el fin del mundo, Cali. Bueno, ahorita vamos para en la primera parada de esta caminata, paseo, deriva sonora. No podía empezar de otra manera que con la referencia a el encierro, la encerrona que nos hicieron esos monumentos. Yo he visto así la calle Quinta como la del jueves. Claro, le está alambrado. Solo prendía las luces de. Pero está hablando de otras cosas. No, está hablando. Con la lluvia, aguacero descomunal, weón. Ahí. Pues sí. Que era impresionante. ¿Quieren estar alambrado? Yo con Pael, porque lo haré con la arena que hizo. Y pum, eso se fue. ¿Es el 17 o? Depresión, porque tanto se puede esperar el momento. 17. A ver si. Duro 5. Bueno, sí, que eso vuelve los computadores, eso van a revivir. No, cierto, ahora cuando salimos. Y claro, ahí no nos dábamos cuenta de nada cuando salimos. Y uy, a todas las paredes y que no, está lloviendo. La gente que sepa mi diaria. Yo me levanto. Pero era así. Lo primero que reviso. Y salimos hacia la quinta, gol. Ve, y todo apagado. Yo creo que antes de entrar me encontramos a Griselda. Y lo compré, tengo que hablar con ella. cuando pongo los cuando pongo los pies en el piso viene la perra jugar, me dijo. Y me muerde. ¿Tiene una perra? No soy yo. Ella no quiere, que sabe Lucho. Lucho, ¿por qué no vino? Ya no quiere. Lucho me está escuchando, Lucho es un irrespetuoso, irresponsable. No vino aquí. ¿No cree que la gente sueña con el pie quedado? Ven a la cueva y me muerde los pies. Lucho, Lucho te está escuchando. Sí. La sociedad lo jubila entonces. Según él, que porque está leyendo. Pero es más importante la lectura que la radio. No, no, no, no. Yo no sé, no duerme, solo lee. Me muerde los pies. Me levanto y me toca separar a Mancha y a Nala para que comienzan. ¡Wow! ¡Wow! Así como si fuera uno le sale. Cuando al rato llega es Paco, entonces no sacarse de forma un despelón. ¿Quién? Paco. Te doy a las tres veces en esa salita. La oa, la oa. ¿Usted quiere casar? Yo no. ¿Se casaría así en una iglesia? Aquí. Yo lo voy a ir. Pues uno de casa en una iglesia, ¿no? A la deriva, pues sí, pero no. ¿Estás escuchando? Yo sí me llevo a casa, me voy a tener. ¿Qué estás escuchando, los chicos? Digo letal, algo que la gente diga, uff. Y ese tema, ¿quién es? Pues. Claro, yo les dije, hay que ir a Matacolagua, al hoyo. Ya está a la arriba a caminar con más pecado. Para decirle que vinimos acá, ¿veníamos desde? ¿Desde dónde? Desde la casa, ¿no? Sí, desde la tertulia. Que está esa araña, esa cosa. Ah, sí. Veníamos, pero sí, desde arriba, desde los gatos. ¿Caminamos? Que nos encontramos el director de la litografía. Creo un beat. Al calvito. Ahí salía bailando y qué tal. Estuvo chévere esa vez, ¿no? Con Bagua. Yo no me gustaba a ese señor. Pero sí, cumple 20 años. El nombre del señor. Muy mal. Es que como acá la fundación de Santa Cruz está en el sexo. ¿Te pasó una sombrilla? No. Pues no. Puede ser adentro. ¿Cómo que no? ¿Te pasó una sombrilla? ¿Qué? Una sombrilla de los usos. Ah, yo pensé que era ese parte de los usos escandalosos. Sí, hagámoslo. O sea, ya va a preguntar. Aquí era otro. Sí, entonces, en algunos puntos, en los puntos que vamos a parar, vamos a hacer radio amplificada para que sintamos también como ese ejercicio de la amplificación ahí de las voces y todo. Y este primer punto que es como el origen de nuestras formas de hacer radio, de compartirla como esta herramienta bonita de la radio, es la escucha de lo sonoro, ¿no? De la materia que usamos, que moldeamos, que es el sonido. Y siempre, desde Mauricio, yo me acuerdo como que salimos con una grabadora que le llamábamos los micrófonos Mickey Mouse, a grabar paisaje sonoro con una M-Audio, me acuerdo, por allá en los tiempos de UPA. A escuchar, y eso es muy raro, o sea, nosotros en las clases que damos, talleres, compartir con la familia, el 31 de diciembre, les decimos, no, hagamos silencio y escuchemos, para nosotros, novís, para alguno de ustedes, como, no, eso es normal, esa es una actividad, pero no paramos a escuchar. Entonces, en todas estas actividades que proponemos, le damos un momento a la respiración, a escuchar, a hacer silencio. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces, les propongo que se acomoden en el espacio, puede ser más en el pradito, en la sombra, sentados, que hagamos tres respiraciones profundas, que nos desconectemos un poquito del celular en estos 2-3 minutos de escribir, de pensar, y solo que lleguen los sonidos, que pueden ser los que estén pasando aquí, o sonidos que lleguen desde otros momentos de la vida, del día, del futuro. Entonces, Vamos, los que quieran, cerrar los ojos. Y vamos a hacer inhalación por la nariz, a respirar una inhalación fuerte. Y cuando exhalemos, exhalamos con un sonidito que tengamos por ahí. Volvemos a inhalar. Y exhalamos con ese sonidito. Inhalamos por tercera vez. Y escuchemos. Bueno, poco a poco van volviendo aquí a La Merced, a Cali, los que viajaron muy lejos. Seguimos aquí. Y al oyente imaginario de Radio Libre, se me olvidó invitarlo a que hiciera lo mismo. Ojalá lo haya hecho. Si no, tarea. Bueno, esa es como también viene de estos como profesores, intelectuales, académicos, que también se pensaron el paisaje sonoro y tenían una actividad que se llamaba limpieza de oídos. Entonces, esa limpieza de oídos ha pasado por estos parches sonoros y radiofónicos, y es esto, como escuchar las sonoridades, sean con mucho estruendoso, porque estamos en la mitad de la ciudad, o sean más de paisaje natural, o sean nocturnos, tal. Entonces aquí primera discusión para los que quieran, de aquí para adelante vamos a tener unas charlitas, unas discusiones alrededor de temas. Entonces ahorita es el sonido que escucharon, que sintieron, que vivieron allí. Entonces bueno, aquí está la chaza móvil para que... ¿Quién le gustaría comentar algo de lo que escuchó? Por acá. Bueno, creo que era como muy predominante el sonido de los carros que pasan, pero algo que a mí me llama mucho la atención en cuanto al sonido, no solo cuando lo escucho, sino cuando estamos como de pronto en procesos de edición, es como cómo cambian las cosas dependiendo de las texturas. Entonces, por ejemplo, estaba viendo que Mauricio venía caminando por acá y como ese cambio entre las pisadas en piedra a las pisadas como en pasto me llama particularmente la atención, porque creo que uno muchas veces no es consciente de que las cosas funcionan o suenan distinto, más bien en función de las superficies y las texturas que están ahí como cercanas. Por acá sí, vuelvo al tema de ella sobre las texturas. Entonces, para recordar, era seguramente carros, buses, en una primera textura. Después, al fondo, es siempre mi corazón, que se siente cuando uno se concentra. Y después siempre había una textura predominante, que era un pájaro que aletea y volaba, que creo que hay muchos aquí, unas palomas. Después hay obviamente el acento caleño al fondo de los señores que están hablando, y de repente como alguien creo que estaba cortando el pasto así con la mano, entonces escuchaba eso, y otra persona creo que se paró y caminó hacia mi lado izquierdo. Ese fue como otro momento de una textura como más lejana, ¿no? Porque se alejaba el sonido. Y después dejaron de pasar carros, y esa es la magia de Cali, ¿no? Que yo creo que hasta llego a escuchar el río y otras texturas, que es como el énfasis natural de esta ciudad maravillosa, llena de naturaleza. Igual ahora en la caminata que seguimos, la idea es empezar siempre con el silencio y la escucha, para que en el resto de ejercicio, sea lo que uno haga, haya esa sensibilidad, ¿no? Como en... Si se escucha un sonido ahorita en la caminata que llama la atención por algo, porque recuerdan algo, pues decirlo en la radio, ¿no? Como que, ay, escuché ahora sí el río y me acuerdo de esto, o escuché tal cosa que me sorprendió tal. ¿Quién más quiere comentar algo de los sonidos por acá? A lo del ruido de aves, me pareció muy bonito que en solamente un par de minutos en pleno centro se evidenciaron en realidad como 5 especies distintas de aves. Un par de palomas, un caracara, el bichafué y lo que debe ser un tanagro allá en ese árbol. Bueno, un tanagro. Tanagro, ¿cierto? ¿Viste? Tenemos aquí un especialista que nos puede seguir como graficando a nivel de la caminata los pájaros que vayamos escuchando. Muy bien. O sea, bichafué, bien. Todos aquí, bichafué, sí. Tanagro, ¿aguilucho? ¿Cuál es? ¿El aguilucho? ¿Cuál es el aguilucho? No, pero ¿cómo se...? El aguilucho no se llama aguilucho. Hoy le decimos aguilucho. El milvago caracara que estaba en esa... Milvago caracara. Milvago caracara, o sea, ya no sigan diciéndole así. Son muy necesarios los predadores. Y son un buen indicador de que la base del ecosistema está más funcional, pero no soy experto en el tema. No se quiere comprometer. Yo, perdón, voy a pedir disculpas por haber caminado mientras hacían silencio, pero es que justo en la enclave de eso que plantea Novisa ahorita aquí en la caminata, de la limpieza de oídos y de las formas de escuchar, pues a mí me pareció lindo. Siempre había pasado por la calle, por el frente, nunca me había detenido aquí y nunca había notado que había tantas texturas que me evocaban como tanta memoria de la ciudad desde lo sonoro, ¿no? Entonces para mí fue imposible no pensar que ahí donde dice que hay un vestigio, una huella del camino real, ¿no? Entonces, uy, juepucha, estas piedras están escuchando hace cuánto, ¿no? Estas piedras están aquí presentes desde hace mucho tiempo, yendo el cambio del paisaje sonoro todo el tiempo. Entonces, un poco como que en clave de lo que hice en el caso de la limpieza que traté de hacer yo, fue ya no solo hacerla como quedándome en el silencio, ¿no? Sino como tratando de habitar ese espacio sonoro imaginario que me evocaba el lugar. Entonces, imaginaba cómo sería el tráfico aquí hace 400 años, ¿no? O sea, el tráfico, no el microtráfico, sino cómo sería el tráfico por estas calles empedradas, qué habría, equinos, cómo sería el mercado aquí, ¿no? Cómo... Ahorita nos preguntábamos por la diferencia de los nombres de los barrios. De repente, San Nicolás quedaba muy lejos y había que ir con preparación, ¿no? Así un poco como nos dijo hoy en la invitación, como que había que traer, no sé, materiales de supervivencia para poder caminar desde San Pedro hasta San Nicolás, ¿sí? Alimentación, de repente, ¿no? Tal vez había zonas verdes grandes, inhóspitas en el medio de ese trayecto. Y por supuesto llama mucho la atención las aves. A mí particularmente me llamó mucho la atención esos árboles de níspero que hay adentro de esta construcción, que me llaman la atención porque me llevan también en un viaje ahí como viejo, muy viejo, ¿no? Como de pensar que los alimentos también estaban por aquí habitando, ¿no? Como que esta plaza, este parque parece como un lugar como inhabitado, como solo, como una especie de reliquia, pero haciendo el ejercicio de la escucha sonora, y de pronto entrando también en una clave pues como de escucha profunda, ¿no? Empecé a pensar en todo eso, ¿no? ¿Dónde están los alimentos? ¿De dónde vienen? ¿Cómo estaban por aquí? ¿Cómo eran los ciudadanos que caminaban por aquí cuando se construyeron estas edificaciones, ¿no? ¿Cómo sonaba esa construcción? ¿Cómo...? Estaba pensando en todo eso. Entonces por eso caminaba un poco de manera errática, pero haciendo mi ejercicio de escucha profunda. Gracias a todos, todas las que han hablado ahí. ¿Alguien más quiere una memoria que haya llegado por allí? ¿O estamos bien? Entonces, la idea ahorita es entrar al museo. ¿Qué se llama? El Museo de Arte Colonial La Merced. Mira, y está el guión. Justamente como que esta bisagra que hace el comentario de Mauro, es porque para nosotras esta parada tiene que ver, pues nos gustaría aquí hablar de memoria, de la relación que hay en nuestros oficios de radialistas o nuestros deseos de hacer radio con el ejercicio de evocar la memoria, de traerla cada tanto, desarchivar, como ahorita decías. Entonces queremos invitarlos a entrar como al patio secundario de la casa y allí que podamos tener una conversación sobre ese tema. Al de acá, al de acá. Ese es el arqueológico y este es el colonial. Es más chévere ese diseño por aquí. No. Los dos son chéveres también, dicen. Hay dos opiniones encontradas. Interesante también la característica sonora del espacio. ¿Concha también o qué? Sí, por la forma del edificio, lo grueso de las paredes, se refleja mucho de las ondas bajas. Ah, sí, cuando pasó ese camión, ¿no? Sí. Se sintió la vibración fuerte. Sería interesante como capturar como el entorno auditivo, acústico de aquí. Sí. Porque esas dos estaban conectadas, esas dos piezas. ¿Quién tiene los micrófonos? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Te podemos...? Bueno, les doy la bienvenida a este espacio. Este es el Complejo Arquitectónico La Merced. Consta del espacio tanto de la Iglesia, Museo de Arte Religioso y Colonial, y este que es el Museo Arqueológico. Nosotros exhibimos piezas de culturas indígenas originarias en este museo y en su mayoría son piezas de culturas del suroccidente colombiano. Esta es la construcción más antigua que se conserva en la ciudad de Cali, es una construcción del año 1541. Se mantiene su arquitectura lo más posible, el techo sí es una réplica original, los suelos también son réplicas en algunas partes de la casa. Esos son los que más se suelen desgastar en este tipo de construcciones, pero la pared en su mayoría es original. ustedes ya vieron la plazoleta. La plazoleta originalmente era el patio central de la casa, era completamente encerrado. Ustedes van a ingresar al espacio que es el patio secundario de la casa. Ahí van a notar que es un espacio más tranquilo, incluso pueden ver diferentes tipos de aves. Creo que por ahí vi algunos azulejos, pechofués, palomas y torcazas. Pues bienvenidos. Gracias. Antes de entrar allá, ya que los amigos nos pusieron en modo místico y tenemos una exposición mística, entonces yo diría como que al menos pasen, digamos, como en mucho silencio por la exposición mística. Ah, estamos en la categoría. ¿Gratis? Ah, bueno. Mística económica. Bueno, lástima porque está increíble para entrar en silencio. Pero podemos hacer como la versión comentada, mística, dirigida por nuestro líder espiritual. Bueno, entonces si no podemos entrar a la exposición mística. Dos piezas. Sí, eso. Entonces, por lo menos, digamos, como aquí cuando entren en modo místico, o sea, todo el mundo súper en silencio. ¿Qué vamos a ver? Acá, digamos, tenemos como lo que uno llamaría como... Me van a regañar mucho todos los decoloniales, pero tenemos como el equivalente a nuestra Mona Lisa. O sea, tenemos una pieza increíble, increíble aquí, un pensador tumaco. Pero como nosotros no apreciamos nada la tradición, entonces pues nadie viene, nadie sabe que está acá. Sí, así como todo el mundo se mata pues para tomarse la foto con la Mona Lisa, acá nadie ni ha venido, ¿no? Pero tenemos una pieza que yo creo que puede ser más valiosa que la Mona Lisa. Entonces, para que cuando entren así como silenciosamente, se detengan ahí un ratico con nuestro pensador tumaco y ya después nos vemos a... ¿Qué? Sí. Bien, amigo oyente imaginario, vamos a entrar a una cripta muy oscura donde hay un pensador tumaco hecho en piedra. Es una pieza arqueológica hoy en día. Pero la pregunta que yo me hago en clave de piedras, como les estaba contando en esa trama, caminando por las piedras, es qué significaba esa piedra en la sociedad hace miles de años, ¿no? No es una piedra, digamos, natural, sino que es una piedra que ha sido intervenida, tallada y que figura un personaje pensante. Es muy particular porque si yo estuviera aquí y no hubiera venido con Alejandro Martín, que es curador estudioso del arte, yo diría que es una réplica que alguien hizo y trató de hacer como una especie de hombre pensante de la historia de la humanidad. Pero ahora que me lo dice Alejandro, me quedo pensando qué fue primero, ¿no? ¿Quién hizo primero al hombre pensante? ¿Por qué esa idea de sentarse a pensar? Tiene una genuflexión, está sentado en una silla de pensamiento, tiene... un brazo sosteniendo su barbilla y mira hacia el infinito, ¿no? Es una persona que parece que está realmente pensando. Entonces, bien interesante eso al lado de la mazamorra fría con leche y panela, ¿qué pasa? Micrófonos que no sé. el micrófono. ¿Quién nos fue? Bueno, pues me parece muy chévere estar acá adentro porque si se fijan como que la experiencia de escucha es absolutamente distinta, ¿no? Como, y además con la intro a lo místico, pues como que todo el mundo empieza también a sentir como otra forma de caminar incluso, ¿no? De ver. Tal vez si Alejo no hubiera dicho esto que dijo, pues no hubiéramos como percibido con la misma grandeza esa pieza arqueológica, ¿no? Entonces, en esta parada, pues que estamos dentro de un museo, dentro de una casa más antigua de la ciudad, creo que es obligada la pregunta por la memoria, que ya también Estefanía había mencionado algo sobre eso. Para nosotras ha sido clave pensar en la memoria justamente porque hemos reconocido en el sonido un gran evocador de la memoria, pero además también un guardián de la memoria, no solamente porque cuando escuchamos sonidos nuestro cerebro pues crea una cantidad de conexiones con el pasado o con lo que sea que nos evoque, sino porque a través del sonido también hemos guardado las memorias de nuestras vidas con otros, de nuestros momentos colectivos, de comunión, bueno, como de esa vida social que también guardamos. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la música, que es como un gran archivo de memoria. Y también con Nois descubrimos que no solamente la memoria sonora se refería, como podía uno imaginarse en un principio, pues a la música, sino que los otros sonidos del paisaje también guardaban memoria. Entonces, en esta estación, para los oyentes, estamos sentados en el pasto, en esta casa del Museo Arqueológico La Merced, en el centro de Cali. Hay un poquito como de resolana. Y nosotros estamos bajo un árbol que tiene además muchas maticas como... ¿Un chiminango? Que tiene otras plantas como colgando, que tiene además... hay una palma también altísima aquí al lado nuestro. Y suenan las piedras también al fondo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos unas orquídeas, unas heliconias, unas palmas de corozo, unas cactáceas, que son estas de aquí. También tenemos una, creo que eso es una palma de coco. Y por aquí hay una veranera que la tienen estructurada. Y unas palmas alejandras, que son estas de aquí. Entonces, en esta estación, con toda esta vegetación que ya Juan describió mejor que yo, pues la idea es que conversemos sobre la memoria y sobre cómo en estos ejercicios que ustedes ya han hecho de radio, cómo la memoria ha sido un elemento que ha aparecido o no. Estaba pensando, por ejemplo, en la experiencia de Care Solazo como un archivo sonoro de la movilización social reciente en la historia de Cali. Entonces, ¿cómo a partir, digamos, de esta relación memoria y sonido, pues podemos como conversar un ratico aquí en este jardín? En el fondo de Juli, mientras ella hablaba y haciendo ruido como siempre en el relajo y en el laboratorio, se oían las piedras, amigos oyentes. Las piedras que nos rodean por aquí están sonando. Ya la transmisión, ya. o simplemente ampliamente sonoro, como es el sonido que permite hacer selección mientras oímos los pájaros, las aves que están ahí cantando todas, los carros, la mazamorra, las piedras, las voces, así lindo como es. Ahora, yo llegué hace 20 días, después de varios años que no estaba aquí, y siempre como es una experiencia mística, volver a casa, ¿no? Creo que es un poco, hay algo que resuena mucho cuando uno se va, y se va en tantos lugares diferentes, no de vacaciones, y es que después hay algo que se llama síndrome de Ulises, que lo vine a conocer después, no sé si saben qué es, pero saben quién es Ulises, ¿cierto? Claro, entonces, no, más que eso, es una persona que se fue y hay alguien que lo espera, ¿no? Es Penélope que rehace, exacto, rehace su telaraña una y otra vez y la vuelve a soltar y la vuelve a hacer esperándolo a alguien que no, quizá no va a regresar. Y él quizá en ese mito es un poco como, ¿por qué no regresa? O sea, ¿qué está haciendo con esas sirenas, no? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué no quiere volver? Y en realidad es que es muy difícil volver, ¿no? Sobre todo cuando pasas de isla en isla, de espacio en espacio, y ese espacio se vuelve casa, la sirena se vuelve pareja o un amante, y de repente ya no sabes cómo volver, ¿no? Y después cuando vuelves es como decir, wow, entonces Ulises, la síndrome de Ulises es cuando no encuentras el nido porque nidaste mucho, ¿no? Entonces cuando ya vas a volver a un nido, dices, pero este es mi nido, ah, tengo otro nido, tengo tres nidos, y cuál es realmente el que te vuelca como al recuerdo, ¿no? Entonces, digamos que Cali significa, en mi caso, el único lugar que es matriz, ¿no? Son nidos diferentes, pero Cali es como la matriz, es como el lugar donde llego y de repente pasan como mil recuerdos en mi cabeza de la bicicleta yendo hasta Univalle, por todas las calles de Univalle, vuelvo a Univalle y digo como, wow, qué lugar tan potente, es como una ciudad, ¿no? Hecha de plantas, hecha de agua, de sonidos, de muchísimos sonidos. Fui un viernes a Univalle, que es potente, y sí, es como el lugar matriz donde se requiere muy poco para encontrar este tipo de como de raíces, como una urdimbre en la que es fácil encajar, ¿no? Porque yo era parte de ese hilo. Entonces, en otros lugares, en cambio, esos hilos escapan y uno queda allí como volando. Ahorita que estoy viviendo en Estados Unidos, justamente haciendo el llamado a lo que significa migrar, ¿no? Como para toda la gente que está tratando de esconderse en casa porque no es bienvenida. Y es muy tenso vivir allá en este momento. Aunque estoy en una ciudad que se llama, hablando otra vez de misticismo, se llama Ciudad Santuario, que es Boston, en Somerville. Y es una ciudad que no permite que entre ICE, entonces se llaman ciudades santuarios, son pocas las que hay en Estados Unidos, y me siento muy privilegiada de saber que estoy en una ciudad santuario, porque es como la misma comunidad protege pues a las personas migrantes de su barrio, y eso pues me hace un poco más orgullosa de estar no en todo ese lugar loco llamado Estados Unidos y en otros estados más densos. Pero sí, es un poco ese el llamado a volver a la raíz y a volver a valorar esto que uno dejó, pensando como, quiero ir a buscar más, y en realidad aquí está todo. Sí. Bueno, a mí me pasó que en ese ejercicio místico que pidieron que entráramos acá, y también haciendo correlación con la relación de la memoria con el sonido, cuando entré a este espacio, tuve como una evocación a mi infancia y me fui a la finca de mis abuelos. Entonces, de golpe, los sonidos que estaban en este espacio, que traté como de escucharlos, ese aleteo, el sonido de los insectos y demás, me llevó a un recuerdo donde están esos recuerdos de la memoria y esos sonidos de la memoria, donde ladraba el perro, donde cantaban los gallos, donde se escuchaba el sonido de las piedras macerando las plantas, porque me encantaba simular que era perfumista y le acababa todas las plantas de albahaca a mi abuela con mi hermana gemela en los frasquitos de mayonesa. Entonces también sentía ese sonido de lavar los frasquitos para poder colocar allí ello. Entonces como que me fui en esa vocación con los sonidos. Bueno, no. Desde que plantearon este lugar, yo dije, uy, pero yo nunca he entrado allá. Pero de una se me activó la memoria cuando íbamos llegando al sonido del aerosol de una amiga punquera que rayó atrás, hizo una anarquía en el año 2004, y yo la estaba es que asesorando en un fanzine llamado Generación Anarca. Ese fue el primer recuerdo, así que se me disparó. Yo, uy, ¿verdad que esta pelada hizo esa allí? Y tomamos la foto y ahí la metió en el fanzine que ahí reposa en ese centro de documentación. O sea, me aludió a ese aerosol. Y después ya cuando entré, la vocación fue el colegio. Yo vengo de un colegio franciscano, Fray Damián González, y yo, esto era como la casa cural, y de una ahí toda la cinta de esos padres y toda la perversión ahí occidental que pasó con ellos, que se planteaban como a Dalí de la moral y eran horrendos violonchelos. Y después salen en noticias que los cogen en Guapi, unos de ellos, y siempre nos invitan a una casa cural muy parecida a esa. Menos mal no caí en esa redada, porque se llevaron a varios poetas jóvenes, y en ese tiempo había toda esa suerte de inmaculación de que tenías que estar con los padres para que te fuera bien en el año y ganar el año. Bueno, toda una cosa que después empecé a deconstruir como a los 15 años, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué era que tengo resistencia a tanto estos espacios, ¿no?, de la colonia y de lo religioso? Entonces era bacano entrar así como en clave de viajeros del tiempo y reírse un poco de ellos, pues como alterar la comunicación alterativa que hacemos. Y acabo de sentir ya lo que realmente me tramó. Acabo de tocar una piedra que me ha dado una energía impresionante. Es como la catarsis que quiero hacer acá, a esta invitación, y sobre todo los sonidos del bicho fue. Y me aluden a ver a los árboles de mango de Cali. El que no haya bajado árboles de mango en Cali, pues pana, no sé dónde nació. R, eso era. Me están por eso, mira. Y yo aquí estoy a la par, mientras tanto, metiéndome en las conversas. Estoy monitoreando, estoy escuchando la transmisión. Y quiero contarles que estamos en el pasado. Estoy escuchando el pasado. Acaba de decir Harold que va a tumbar un mango. Entonces, es bien lindo lo que nos trae la radio también, cuando se mueve y cuando se cambia el modelo, y uno entiende que estas voces que están entrando por aquí, por estos equipos, se van a un lugar que no sabemos cuál es, dan vueltas por allá, vuelven y llegan, y aquí oímos el pasado, ¿no? Un pasado cercano, pero oímos el pasado. Entonces, estamos en esa prueba. Tenemos más o menos 10 segundos, 12 segundos de delay. Entonces, se pueden hacer cosas que puedan censurarse, ¿sí? 10 segundos de censura, 10 segundos de control. Al oyente y al grupo que está llegando Natalia Santa, Carlos y Irene. Está llegando el futuro. Estamos escuchando el pasado y ahí llega el futuro de la radio, que Natalia hace parte del colectivo Noise Radio de toda la vida. Y Irene es la nueva miembro de Noise Radio. Seguimos aquí, ahí saludando a un compañero de comunicación social, Hugo. El pasado. No lo veíamos hace como 20 años a Hugo, también de la Escuela de Comunicación. Sí, aquí estaba visitando el museo y nos pilló aquí, nosotros en las mismas, igual, así estábamos 20 y pico de años. Hace 20 años, seguimos en el pasado, seguimos caminando el pasado. Bueno, y en ese orden de ideas, a mí me parece que también es importante reconocer cómo los entornos de alguna manera como que nos determinan esas atemporalidades. Y cuando llegué aquí me di cuenta como de la diversidad que es Cali, como lo expresan los chimirangos. Por lo menos pasa con esta especie en particular, que no, no, no es controlable su crecimiento, ellos crecen todos diferentes. Y que también ese tiempo se nos vuelve como casa. Por lo menos estas son las casas más importantes para las abejas nativas. Los chimirangas, porque ellos pueden vivir huecos, entonces después hace el oro casa, entonces como que son muy habitables, pero también tienen esa doble dualidad, es que para los humanos no son controlables. Entonces como que me invita también a pensar como todo el bosque seco tropical que en algún momento surgió y que hemos empezado a desvanecer, y de cómo la vida se resiste por no quedarse en la historia, ¿no? O por no quedarse como en los libros de texto, en los cuentos, y que la memoria habita como en la forma en que cada vez miramos a los árboles, de alguna manera como que esos presentes y esos pasados se juntan, y como reconocer cómo nos constituye, ¿no? Cómo se siente aquí muy diferente a lo que se sentía allá, o sea, la escucha, el ritmo es distinto, el ritmo aquí es un poco más pausible, más lentico. Allá sentía que como que necesitábamos ir rápido porque cada vez había un ritmo más rápido, entonces pasaba el carro y ese ritmo como que también nos determina un poco, y así mismo como que nos queremos llegar a la velocidad de los carros porque es el... Y sentía ahí como mucho afán allá, ¿no? Aquí ya lo siento como más tranquilito, más bacano. Yo, muñoña, pensando en lo que va, para lo que va el fanzine, y pensando en la memoria y la radio, y escuchando aquí a Juan, como esa parte de lo incontrolable, a mí me parece que la radio hace una memoria muy incontrolable, porque la radio muy es del en vivo, ¿no? Como de lo que pasa allí, inclusive ahorita que está, bueno, desde hace unos años esto de mandar los saludos por el WhatsApp, ¿no? Como que igual ahí es como que le dan play y como que sale cualquier cosa que mandó la persona oyente, ¿no? Pero además la radio ha hecho una construcción de una memoria muy importante, que es esa memoria que nace durante la crisis, porque la crisis es la que nos permite también como unas evoluciones, ¿no? La radio sigue siendo como ese medio que hace que la gente se tenga que sentar y escuchar como alrededor de, y acompaña en esa crisis y crea esa memoria de cuando las comunidades pues empiezan como a mutar y tornarse en otra cosa. Porque sigue allí, porque es barata, porque es como lo que está a la mano, ¿no? Como que inclusive en estos lugares europeos, como no es España y Portugal, que es como cuando les pasó su apagón de 24 horas, era como que todas las personas se tornaron a la radio. Y ahí había una crisis de esas personas entender algo que en otras partes es muy común. Pero pasa esa memoria incontrolable porque la gente empieza a llamar como muy con su sentimiento muy abierto de lo que está viviendo en ese momento tan escorpioniano, no sé, como tan para adentro, ¿no? Como que uno está ahí en la crisis de, está pasando esto que yo no tenía planeado. Entonces pienso como en la memoria y lo que nosotros haciendo radio hemos llevado esa memoria también de crisis, no solamente pensando en el último paro, que había ya una crisis y que pasaron otras cosas y que tornó la comunidad de otra forma, sino también el paro del Pacífico, pero también otra, como que pienso en el primer performance que hicimos con Noiz, que traía mucho como cuál era la memoria sonora de Cali en ese momento y esos sonidos que habían desaparecido en ese momento en Cali, pero también como otros momentos de crisis o momentos de mutación en Cali habían traído nuevas sonoridades, ¿no? Entonces como que me acuerdo que mucha gente hablaba como de la hora Gaviria y esa reforma económica, que otras sonoridades trajo a Cali, y pues por supuesto también el narcotráfico, que otras sonoridades trajo a Cali que se han quedado mucho aquí, ¿no? Que es también como todo lo del el baile, la salsa, pues, que fue traído también por los narcos. Y ahorita afuera pensaba como en esa memoria de ahorita de cómo se transforma, porque claro, tenemos ya ahorita como estos carros eléctricos que yo en algunos momentos paso las calles como sin mirar, sino que es como, ahí viene el carro porque me guío por el oído, pero ya estos carros eléctricos pues no tienen esa cosa que te permite pasar así, ¿no? Entonces también cómo van cambiando, cómo esa memoria sonora también nos va cambiando y cómo la vamos guardando en la radio. Yo quería decir... Interrumpimos esta transmisión para decir que fue llegando un cara a cara que está mirándonos allá desde ese árbol. Está en medio del árbol de mango y es una especie como muy especial que también está acompañando la radio. Está como pechi blanco. Pero marica, es un gallo de pelea. Creo que desde aquí no lo alcanzamos. Está como bajito. Cara a cara, la aguilucha. No, yo lo decía que es mi museo favorito, a pesar de que no me gustan los museos. O sea, creo que Alejandro nos decía que entremos en modo místico. Yo activé mi modo místico hace unos años y no hay botón de apagado, nunca más. Entonces, pero también siento que esto de hacer memoria o de construir memoria a través del sonido, pues el sonido es lo más místico que pueda haber, porque es invisible, incontrolable, porque entonces nos desborda, nos rodea, como Dios, ¿no? Como esto de no lo vemos, pero lo sentimos en la piel, en los oídos, en dos sentidos. Y entonces, un montón de críticas en relación a los museos. Creo que los museos de Cali han sido como la piedra angular de la construcción de la memoria hegemónica de la ciudad, ¿no? Este incluido, muy importante, pero por lo menos me parece más sincero. Entonces, cuando entramos, siento yo que es similar a entrar a un cementerio. Entonces esto del silencio, y no como una cuestión negativa, a mí me encantan los cementerios también, y en el cementerio también entonces está lleno de vida, al mismo tiempo de gente o memorias que queremos encapsular en, como el pensador Tumaco, en una cajita para siempre, y que nos gusta, ahí la gente le saca la foto porque el indio está muerto ahí, quietito, y entonces acá está el otro abuelo, aún más importante quizás que el pensador Tumaco, que es el Chiminango, seguramente. Entonces, así como le ofrendamos o como le mostramos respeto al pensador, pues estar aquí al lado del Chiminango me parece muy importante. Yo creo que es eso, ¿no? Como hacer memoria a través del sonido es una cosa como tan etérea, que va en contra de esta lógica de encapsular la memoria. Por eso yo insisto en desarchivar, para que eso viva. Y entonces los conservadores, conservadores en todos los sentidos, se les da urticaria porque es como, no, entonces hay que grabarlo, hay que volverlo podcast. ¿Qué significa pod? Es vaina, envainar, es un recipiente. Entonces creo que la oralidad nos atraviesa en... que la única manera de guardar realmente esa memoria y de tenerla viva es escuchando, y por más de que lo grabemos en ceros y unos en la grabadora, es en el corazón, es en escucharnos. Y después volver a repetir lo mismo con los otros, actualizado de esa memoria que se va caminando todo el tiempo. Creo que esa ha sido la labor de nosotros, de Caresolazo, ha sido... estar, como a mí me dicen, ¿y dónde transmiten? Y entonces yo intentaba transmitir por Radio Libre y se conectaban dos. Y decía, no, pues ¿para qué? Entonces el oyente imagina, no, pues vamos, o sea, es un dispositivo para escucharnos simplemente, para estar aquí juntos, y quienes están grabando son los corazones y los oídos de cada uno de nosotros. Eso, la invitación a que también... al abuelo que tenemos aquí enfrente nos... y recordar ahora que decían de la momia, aquí había una momia, entonces uno bajaba y era una persona, eso que entiendo que quedó demandado, pues por, así como cuando fue el Museo de Historia en La Plata en Argentina, que habían cuerpos, o que incluso hubo indígenas vivos, se los llevaron vivos para... entonces eso, siento que es un cementerio, eso no lo hace lo hace una experiencia totalmente mística, ¿no? Que atraviesa los tiempos. Esto de vamos al pasado, hay una cosa de la Aymara que es el Kepnaira, que ellos sienten que el pasado está todo el tiempo adelante y no atrás, que la única manera de conectarse con el pasado es mirar hacia el frente. Es muy especial este sitio, sí, espiritualmente, místicamente, como le quieran poner de nombre. ¿Vos ibas a hablar? Bueno, yo les iba a decir también que a mí también me encanta este museo, pues porque me trae varios recuerdos. Primero, a mi infancia, o sea, es como los museos que siempre los llevan a uno en el colegio. Y segundo, porque mi primer trabajo con museos fue en Univalle, en el museo de la universidad. Ay, yo creo que muchos de comunicación social, nuestra primera monitoría. Y ese museo, pues Univalle tiene como sus problemas de conservación en general, de infraestructura, y ese museo en particular tenía muy mala conservación, pero yo era una niña, ¿no? O sea, yo no sabía que existía la conservación. Entonces, cuando yo trabajaba allá, pues, o sea, para mí eso era como increíble ver todas esas estatuas, todas esas obras de arte, yo abría todas esas casas, como que me iba a la zona donde estaban las piezas, porque allá llegaban muchas piezas repatriadas también. Allá principalmente hay tumaco la tolita y yo abría todo eso y sacaba, con guantes, pero sacaba todo. Sacaba todas las piezas, las veía, las fotografiaba, eso para mí era fascinante. Entonces, y este museo me gusta mucho porque pues las podemos ver, o sea, son unas obras de arte increíbles. Y a mí siempre como, bueno, después de esa experiencia y otras experiencias museísticas en mi vida, cada vez me gusta más el arte precolombino. Porque es que, aunque, no sé, o sea, como que me gusta más es como pensar en que eso eran como las obras de arte del momento, o sea, no estaban pensando pues como un pre ni nada, sino que la gente tal vez iba a verlas, iba a ver a los artistas que hacían todas esas esculturas, y también nos pasa como a nosotros cuando vamos a ver las exposiciones de nuestros amigos. No sé, a veces me gusta como imaginarlo así, entonces por eso me gusta mucho venir acá. Bueno. No sé si esto es una declaración de un reto personal, o si es una invitación, o una pregunta. Sino que pues Natalie mencionó que los sonidos la guían, ¿no? Y hay ciertos tipos de carros. Entonces yo cuando estaba afuera, yo no me ubico tan fácilmente. Y también, pues parte creo que es personalidad, también como con los dispositivos, mirar en el celular, es muy fácil saber cómo llegar de punto A a punto B. Pero yo pensaba como qué interesante sería que los sonidos pudieran ser también esos indicadores y referenciadores. Pero ahorita también pensándolo con la memoria, hay ciertos sonidos que son demasiado transitorios, y el compañero de Carezolazo mencionaba también cómo son incontrolables, invisibles. Entonces, así quisiera, no sé qué tan posible sería que hubieran sonidos que pudieran, que yo pudiera decir, yo estuve afuera del museo, y a mi izquierda estaba el sonido de los pájaros, y a mi derecha estaba el latir del corazón, y enfrente estaba Mauricio pasando, porque esos son sonidos que solamente se quedan en ese momento. De pronto, si hay sonidos que, por ejemplo, el de un río, que siempre va a estar en su punto, pues siempre se supone. Pero entonces, bueno, por eso es que inicié, como, esto es como pensando en voz alta y, o sea, preguntándome yo cómo podemos utilizar los sonidos como puntos de referencia. Por ahí hay un micrófono. O pásenle este. Como un poquito más cerquita. Digamos que yo tengo el karma de llevar un tiempo trabajando en los museos. Y trabajé un tiempo ahí en el Museo de la Tertulia, y de conocer también como las intríngulis de los museos. Entonces, por ejemplo, este museo en ese sentido es como de los más perversos, porque este es un museo administrado completamente desde Bogotá, donde no ha habido prácticamente ningún caleño que opine nada. Incluso cuando quitaron eso que era como de culto, ¿sí?, no le preguntaron a ningún caleño si querían que quitaran ese hueco, pues. ¿El de acá, decís? Sí. Ajá. ¿Era ahí o era acá? Creo que estaba. A nadie le preguntaron, como que solo los bogotanos vinieron, contrataron sus curadores, porque este museo es de, pues, es de una colección que era el Banco Popular, que es otra cosa interesante también, porque como que en Colombia no volvió a haber bancos públicos, digamos, donde la gente tuviera la plata, que también era algo clave, porque eran bancos, digamos, como que no tocaba rescatar, pues, desde lo público, sino que en sí mismo tenían como unas reglas propias, pues, para, digamos, cuidar la plata de la gente, donde el Estado tenía que respaldar, y por eso hubo muchos proyectos de préstamos y cosas que se podían hacer. Y el Banco Popular tiene esa colección de piezas precolombinas que es impresionante, y también una cantidad de estudios. Hay muchos libros que no están aquí por ninguna parte que patrocinó el Banco Popular, porque esta casa tiene como su casa gemela en Bogotá, donde está, digamos, la versión oficial del Musa. Pero sigue siendo todo controlado desde Bogotá, y ha sido muy rara, pues, como esa distancia con toda la gente y los antropólogos y las comunidades, todo lo de acá, que no ha habido como absolutamente ningún diálogo. Entonces, como que si tiene una gente, unos museógrafos muy pulidos y un poeta que es el que escribió las frases, pero sí tiene una relación con este lugar muy raro. Y es que, digamos, que Cali es impresionantemente contradictorio, ¿no? Que se ve mucho en La Merced, pues, como que La Merced es como, ¿cómo se dice?, como el espacio colonial más conservado en una ciudad que no conservó nada colonial, pues. Entonces, por eso es tan impresionante, ¿no? Como que es como que uno llega a Villa de Leyva y solo hay un pedacito de Villa de Leyva así, ¿no? Como que en Bogotá la Candelaria tiene mucho, ¿no? Como, en cambio, acá arrasaron con todo y dejaron este pedacito. Pero que por eso es como tan interesante y muy raro, como que se nota mucho más. Pero es lindo, como que tiene toda esa acústica, todo ese espacio público de la lógica de esa época. Y, por ejemplo, también se entiende muy bien esa relación con el río. Como que uno ve como la plaza principal está claramente de espaldas al río, porque, digamos, como que todas las ciudades coloniales se ponían de espaldas al río, ¿no? Y bueno, como que pensando en la memoria, yo pensaba mucho en la memoria y en la relación con los sentidos, y cómo, digamos, como lo sonoro es tan natural para hablar de la memoria por contraposición, digamos, a la historia o al archivo, ¿no? Y cómo lo sonoro, por ejemplo, implica tanto no solo escuchar, sino hablar de vuelta y hablar encima y responder, ¿no? Como que siempre, como desde lo escrito, uno piensa como que está leyendo, y siempre está leyendo, ¿no? Pero no tanto en como que uno pueda responder o cambiar o alterar. O en cambio, lo sonoro tiene eso. Pero también, por ejemplo, para mí, el sentido que está más relacionado con la memoria es el olfato. Como que el olfato tiene una cosa muy loca, que como que lo lleva uno así, ¿no? Entonces, por ejemplo, como en las casas que huelen a cera, yo entro y de una vez me voy a la... O sea, como que no lo puedo controlar. Me voy a la casa de mis abuelos. Y no es como una cosa que yo diga como, ah, si me recuerda, no sé qué, sino que yo me voy de una. Entonces, sí, como que todos estos sitios nos dan como tanto para pensar, y que es bueno, digamos, como visitarlos pensando en los museos. Por ejemplo, para mí tiene una fascinación muy particular el museo que sigue, el Museo Colonial, porque es un museo que lo hicieron, yo no sé, por allá en los 80s o 90s, y tiene una museografía que es para toda la vida, que para mí es rarísimo, porque uno piensa en hacer una exposición que con suerte dure 3 años. Entonces, me parece que es súper raro un museo que lo hicieron como para toda la vida. Y entonces tiene como esa cosa tan extraña que uno entra a ese museo, que es como un museo y un museo de los museos. Y ahora, pues, como que hay como dos como líneas ahí pensando en lo de los museos para trabajar, que pues después se puede hablar con Catherine, porque ahí están pensando en renovar el Museo del Oro, que de todas maneras también vinieron unos antropólogos de Bogotá, que son los que van a escribir el guión. Dejen de venir, de Bogotá, por favor. No es donde debes estar. No, y pidieron una asesoría a gente de Cali, pero todavía los que deciden son los de Bogotá. Entonces, hay que ver cómo se piensa eso. Y también qué va a pasar con ese museo, porque de todas maneras, como está, tiene una historia muy particular y tiene como unas cosas, lo mismo parecido a lo del hueco, como unas cosas que eran más experienciales. Entonces ahí están como esas maquetas raras, ese indígena gigante, ¿no? Como qué va a pasar con esa escultura de ese indígena o esas maquetas, si las van a botar, que no las boten, sino que quién sabe a quién se las regalen, ¿no? O alguien quién la va a hacerle el ritual que hay que hacer, o si hay que quemarlas, quién las tiene que quemar. Y pensando en el Museo de Univalle, yo tengo uno de esos sueños, proyecto que no sé cómo se va a llamar, ya que tú dijiste que la palabra museo nos molesta, no sé cuál sea la palabra correcta, pero yo sí siento que desde la comunidad y desde el parche se debería crear algún otro lugar para todas esas piezas prehispánicas, y yo pienso las piezas de barro, no solo prehispánicas, sino hasta las de ahorita, y de todos los tiempos de allá para acá. Porque sí, es muy raro que estén, pues sí, en la Casa de los Seres, en la colección del Banco Popular, ¿no? Que en Univalle solo tengan como una salita. Porque uno va a México y uno ve esos espacios que ellos han creado, increíbles, donde esas piezas son tratadas de otra manera. Entonces, pues como que podemos hacer acá, ¿no? Porque además, como que la gente sepa que, por ejemplo, las piezas que tienen los seres las puedes reclamar. O sea, si alguien tuviera un espacio, por ejemplo, este museo podría decirle a los seres, denme sus piezas, porque digamos todas las personas que tienen esas piezas las tienen que registrar y solo las tienen digamos como en préstamo, pero si una institución se las pide las tendrían que dar. Entonces pues como que la gente lo sepa, porque sí se podrían crear como otros espacios y otras lógicas, y se puede hacer, como que la gente como que piensa, ah no, solo esto es lo que hay y ya no más, y no tiene que ser así, como que no solo el Banco Popular, el ex Banco Popular, pues tiene que administrar las piezas, sino las podrían administrar otros colectivos y de otras maneras. Bueno, pues yo quería como también contar que para mí la memoria o estos ejercicios como que develan cómo se construye como memoria de muchísimas maneras. Como que ayer, antier, que estábamos viendo la colección de fanzines, yo recordaba una Cali que para mí pues ya no existe, porque sí existe. Sí existe en los relatos, en la narrativa, en la imaginación y tal, pero sí recuerdo como las calles de Cali pintadas con muchas de esas imágenes que aparecían en esos fanzines, ¿no? Y justamente siento que pensar en la memoria, que lo, como que lo aplaudíamos o lo descubríamos con el parche de Noís, era como permitir como los silencios, ¿no? Las ficciones, permitirlas, no, como aceptarlas y abrazarlas, ¿no? Las ficciones, las contradicciones, sí, como apartarse de toda verdad también, porque la memoria es pues un ejercicio que se le escurre a uno, pues la memoria se le escurre a uno por los dedos, ¿no? Se le esconde, como ese poema, un poema que escribió Juli por allá hace unos años, que es como, creo que el ejercicio de memoria es pues como una voluntad también, ¿no? Y ¿qué es esto? La voluntad de sentarse aquí a traer reflexiones sobre lo que, las preguntas que uno le hacía al mundo, al presente, al pasado y al que va a conocer, ¿no? Entonces, siento que la oralidad tiene eso, que también que en las ciudades, creo que los pueblos también tienen sus formas de caminar el pensamiento y la memoria, ¿no? Desde los palabreos, desde las asambleas, desde sentarse a tejer, y como que para mí, animal de ciudad, la radio ha sido esa posibilidad de sentarse a escucharse como con respeto, con turnos, con un cuidado del tiempo y con la idea de que nos estás escuchando otras personas también, quizá no, si hay alguien ahí, de pronto sí nos están escuchando, de pronto no, pero es como bonito, la idea del oyente imaginario siempre es eso, ¿no? Es como de pronto alguien un día va a escuchar y va a ser bacano que se haga preguntas sobre esto o las contradiga y tal. Entonces, bueno, eso, como agradecerles mucho la conversación aquí. ¿Quiero hablar? Ya se lo va a pasar. Me surgió una pregunta a partir de que está el espacio y la dinámica, que están en la reflexión sobre las memorias, ¿no? El sonido. ¿Podría pasar entonces lo que ocurre con la imagen, que ahorita estamos en un escenario de tránsito entre la ficción y la no ficción, como una línea fronteriza. Podríamos hablar también del sonido que está en esa línea fronteriza entre ficción y no ficción, entre qué es pasado, qué es presente, qué es futuro, por toda la reflexión que hiciste ahorita en torno al sonido, que me parece así súper reveladora, porque siempre creemos que el pasado es hacia atrás, por una cuestión de las ciencias con las que fuimos educados y el eurocentrismo, diría, porque desde lo afro se plantean otras relaciones socioespaciales con el tiempo y la temporalidad y el espacio. Entonces no sé si el sonido, porque Campo hablaba mucho de cómo ahorita el documental, lo que se está haciendo de documental, transita entre ficción y no ficción. Ustedes que son de Noisky, les gusta como todo esto del paisaje, el arte, son como unos pioneros dentro de la radio arte aquí en Cali. Alian, de pronto esbozado esa reflexión, estamos también en ese tránsito, en esa línea fronteriza. Es que todo esto es adrede esta selección de este espacio para generar eso. Es un plan. ¿Los pillé? Pero vos, no hayas terminado. No, no. Ya iba a ponerme así. Además, usted lo escogió, amiga. Pero espere, respóndele y luego la lee. Bueno, no, es que yo sí creo que si hay un plan en el sentido en el que para nosotras ha sido como muy evidente la relación radio-memoria, radio-sonido, y hemos hecho trabajos de investigación sobre eso, y ha sido muy difícil salirse de la idea del archivo. Entonces, cuando, por ejemplo, pensaba, cuando yo planteé un proyecto de investigación para pensar en la memoria sonora de los años 90, mis profesores entendieron que yo me iba a ir a escuchar la radio de los años 90, a buscar en esos archivos de radio cómo sonaba Cali. Y fue muy difícil decirles, yo no quiero irme a los archivos, yo quiero hablar con la gente y preguntarle de qué se acuerda y cuáles son sus recuerdos sonoros, ¿no? Pero eso es como extraño, porque el sonido es así, ¿no? También hemos leído libros muy bacanos sobre esa cosa fantasmal, espectral de lo sonoro y cómo tiene también ese componente místico. Entonces creo que sí, y nosotras mismas cuando empezamos a estudiar qué es la memoria, pues nos dimos cuenta de esto que estaba diciendo Stephanie, ¿no? Cómo la memoria pues no es una serie de datos que se pueden como identificar fácilmente, sino que está hecha de imaginaciones, está hecha de ficciones. Y entonces en esa medida pues como que sí es intencional venir a hacer una parada sobre la memoria para pensar en un fanzine sobre la radio, porque para nosotros es imposible sacar ese tema, digamos, de la conversación, porque ha sido como desde ahí donde nos hemos interesado por hacerle preguntas a esta ciudad, ¿no? Desde esa relación. Y estaba pensando en esto que decías ahora, como de cómo se desdibujan a veces esos límites entre la ficción, la no ficción, y en el ejercicio, digamos, del fanzine, yo me imaginaba como, es porque por aquí habíamos escrito una pregunta como, ¿qué hitos deberíamos como recordar, hitos de la radio? Y pues estaba pensando como en ese, no sé si es un hito, pero sí es como una apuesta tal vez de decir la radio, por ejemplo, no es solo informativa y no va a hablar solo de la realidad, sino que puede hablar de los ríos, de cómo suena Cali, pero no desde el relato como noticioso o informativo, que cuando yo le digo a alguien que yo hago radio, la gente pues cree que yo pues estoy como 6 AM Caracol. Una locutora, ¿no? Sí. Claro, y entonces como que la radio sea una radio sobre el río Atrato y que el río Atrato como ente, ¿no? Como sonoro, sea tan protagonista de esa radio, de ese podcast, pues es como muy, creo que es justamente ese desdibujamiento de los límites entre una cosa y la otra. Pero creo que tenemos que irnos a la siguiente estación. Alejo, eres el último. Entonces, dos cositas. Una, ¿quién es una buena lectora? ¿Quién es? Sí. Que me llegó un mensaje por el internet de una amiga compartida, un poema. O sea, no sé si alguien lo pueda leer. Lo puedo leer. Ah, bueno. Y lo otro, dos cositas que era como poner como atención en dos palabras, ¿no? Como lo de retumba, ¿no? ¡Retumba! Sí, porque yo, por ejemplo, ahí sentía como los camiones retumbaban, ¿no? Y como él habló como de que estábamos en un cementerio, ¿no? Que retumba. Y lo otro, como la idea de que resuena, ¿no? Como que quiere decir que algo resuene y la relación con la memoria. Y cómo recordar viene del corazón, ¿no? Que fue lo que nos dijo. Como que recordar es que vuelva a pasar por el corazón. Y que en francés aprender de memoria se dice sabérselo par cœur, que es como sabérselo de corazón. Yo tenía... Qué lindo, porque sí, como que memorizar no es como ese ejercicio como aburrido, sino de meterlo dentro. De la memoria. Entonces, mira, te pasó. Yo te tenía pasó una cita, yo no sé cómo responderlo, Harold, es complejo, bacano, pero hay una cita de la señorita en BT, una señora que nos acogió en BT, un pueblo de ahí del Atrato, del medio Atrato, haciendo radio, estábamos haciendo esto de la investigación para el podcast. Y ella, no sé por qué me vino esa cita aquí, pero ahí la traigo, y es que porque estaba la cuestión de un Mohán circundando el sector. Y nosotros ahí como con la curiosidad que trae eso, cuando una señora en su pueblo le empieza a hablar a uno por la noche en BT del Mohán. Entonces uno ahí, sí, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y ella nos dice que... Y nosotros le dijimos, ¿pero usted lo ha visto? Y ella nos dijo... Yo no lo he visto, pero lo he vivido. Ya. Voy a leer entonces. Juli, yo antes de que, perdón, quería hacer una réplica ahí metiendo la cuchara. Pues yo tengo una cosa, y es que la radio que me gusta, que es esta que hacemos, y que me parece que está en clave de oralidad también, no tendría que ser tan ordenada. Podría ser más desordenada como la vida, digamos, un poco. Yo entiendo que el ejercicio que quieren hacer es como de uso de palabra, ¿no? Ordenado y tal. Pero lo lindo de la oralidad, y esto en clave para pegarlo con lo que se está planteando ahí, es que justamente es incontrolable por esa dimensión. Porque no es un mensaje que se vuelve hegemónico, digamos, con el uso de un micrófono, sino que se puede controvertir, se puede volver simultáneo, se puede volver incluso que nadie lo escuche. Entonces, pensaba en dos cosas ahí, no quería ser el más ñoño de todos los ñoños, pero aquí Alejo me ayude a salir del hueco del ñoño. Estaba pensando en La Jícara Cuetandera, el texto de Silva, en el que plantea un poco lo que Carlos Contra nos está planteando, y es que la memoria puede ser para adelante. La memoria puede ser para adelante, la memoria tiene un uso social que es para adelante. Entonces es muy raro, porque por ejemplo la ucronía en la que nos metía ahorita Care Solazo, ¿no? De plantearnos, ¿y qué pasa si esto en realidad lo que es un museo de este abuelo? ¿Sí? Si el museo es, o si fuese, o si en adelante lo que tenemos es un museo de, no de la piedra tallada, sino de la piedra que existió desde siempre y que es prehispánica y que tiene toda la memoria del mundo, así como del árbol, así como no, y no de los objetos que alguien decide o alguien cura para que hagamos memoria. Entonces, bacano también como esa reflexión. Entonces, memoria para adelante, memoria con un uso real. Perdón, pero es que es mi identidad secreta de historiador que sale aquí con el problema. Los puentes colgantes. Esto es un poema de García Lorca. Qué bueno. Oh, qué gran muchedumbre, invisible y renovada, la que viene a este jardín a descansar para siempre. Cada paso en la tierra nos lleva a un mundo nuevo. Cada pie lo apoyamos sobre un puente colgante. Comprendo que no existe el camino derecho, solo un gran laberinto de encrucijadas múltiples. Constantemente crean nuestros pies al andar inmensos abanicos de senderos en germen. Oh jardín de las blancas teorías, oh jardín de lo que no soy, pero pude y debí haber sido. ¿Quién mandó eso? ¡Qué belleza! Ganamos a radiofantinearse. Ay, me da una risa. ¿Para dónde vamos? Eso quería preguntar. La deriva, tiremos. Está tirando la teca. Al río, a hacer pin. Una diferencia teórica. Vamos hacia el río, vamos hacia el puente Ortiz, ¿cierto? Vamos al río, Irene. Vamos hacia el puente Ortiz. Sí, sí, no. ¿Vas a seguir? Pero así para todo el mundo. Me pareció muy interesante para el oyente imaginario que quizás no haya conocido al Museo de la Merced, o quizás sí. Es la sensación que se transmite estar en este espacio es uno que es difícil de articular, es uno que se siente muerto y vivo a la vez, es un espacio que está congelado y activo a la vez, y creo que las sensaciones que se describieron de como más como un cementerio que un... un museo, y la misma historia de cómo es que la curaduría del museo sucede. Creo que es muy interesante el hecho que esta es la primera parada que nosotros hacemos en un recorrido de que eventualmente va a culminar en un fanzine. Y es algo que yo diría... ese mismo ejercicio de intentar articular un espacio viviente en algo congelado es lo mismo que está, la misma transformación que está sucediendo en este espacio. Entonces me alegra mucho que lo hayan elegido. Qué chévere eso, sí. Lo de que al final va a ser este un fanzine como encapsulado, ¿no? Sí, en el tiempo ahí. Y esto también es una cápsula, lo que hablaba Carlos, pero al mismo tiempo es vivo porque se genera en una actividad muy viva como esta charla. Sí. ¿Qué más, amigo? No, vamos por la UAFES, ¿no? Secretaría de Cultura, salimos del Museo Arqueológico, una de las calles del Cali Viejo, ¿no? Pues desde todos los panes de la colonia, y vamos a buscar el río Cali, el río más tostado que pueda tener esta ciudad de los Siete Ríos, porque es un sueño atravesado por un río, dijo el poeta Carranza, pero realmente ya está con unos niveles de contaminación impresionante donde muere gente. Pero yo creo que ahí están las vacunas del futuro, porque hay muchos indigentes que van ahí y nunca han muerto. Y que llevan toda la vida. Muy bien. Hay que beber de esas aguas. Ve. Yo quería decir también que estamos caminando como por el microcentro histórico de Cali, que son como dos cuadras. Por eso es que lo quería plantear así. Porque son como dos cuadras o tres cuadras lo que nos quedó ahí. Y en clave, digamos, desde un lado uno podría decir bacano que se caiga todo el centro histórico colonial y que llegue en otra forma de habitar. Eso sería una final. Pero también bacano que la ciudad tuviera memoria. Entonces estamos caminando por el graffiti y vamos a transmitir directamente el graffiti. ¿Qué se ve en el graffiti, compañero? Calle de la Escopeta, la herencia española, desde hace unos 10 años. El parche gráfica mestiza y el movimiento Street Art planteó la toma gráfica de este lugar. Y entonces el arte urbano empezó a ser legitimado por sectores conservadores de la cultura. Entonces se ven muchos tags de grafiteros, de artistas y también muchas obras. Más adelante vamos a encontrar una de Mario Weiss que le tira a la oligarquía blanca y a la gente de los sectores de la caña de azúcar. Muy cerca donde antes era una embajada o algo español. Pero se ven, por ejemplo, así... carteles que hablan de Cali Jazz, un grupo nuevo, muchos, como decía ahorita anterior, muchos tags, y hay una parte que se llama, se le colocó la calle La Escopeta, hay mucho cartel, y sobre todo hay mucha información importante. Se interrumpe esta transmisión para decir que se buscan 3.200 millones de pesos, la recompensa a la continuidad, los ecobarrios de Cali. ¡Epa! Una crítica, creo, a esta ciudad de la COP16, ¿no? que habla de unos dineros para sobre todo los barrios de la Comuna 3 como ecobarrios, y deben haberle cortado los recursos, ¿no? Bien, esta callecita aquí tiene el techo tejido, el techo intervenido, digamos, por un parche de tejedores que estaban haciendo algo ahí. Stephanie. Unos. Stephanie. Lado. Ahora tenemos amplificación. ¿Cómo le va? Va a ser lo más guabaloso. Que lo venda todo. Muy en sintonía. ¿Qué más? Llega lo helado, llega la transmisión. Llega el feedback. Llega. ¡Irene! Esta radio Irene. No suena. ¡Re, re, re, re, tumba! ¿Y dónde me tengo que parar para que no haya retroalimentación? Aquí voy, a 1 metro, 2 metros, 3 metros. ¡Se puede! ¿Listo, Harold? Esta radio no suena. ¡Retumba en Cali Calentura! ¡Retumba en Cali Calentura! Ve, esto era lo que le estaba hablando al oyente imaginario. Esta obra de arte urbano es del maestro Mario Guays, en contra de todo el monopolio de la caña de azúcar que nos tiene vuelto mierda hace años en nuestra región, Dilian y sus demonios. Vea, el Valle Azucarero necesitó de la sangre negra y hoy necesita paz con justicia social. Le escribe allí como en una... ¿Cómo es que se denomina esta parte? Se me olvidó el nombre ahora acá, pues, en el pañuelo que se coloca el paliacate de la figura que pintó allí Mario Guays. Yo creo que esta obra no hubiera sido posible en este siglo, en el siglo pasado, porque aquí había como unos parches de un consulado español y vigilaban mucho. Entonces, esta cuadra ya es como el avance del arte urbano. Y Mario Guays, que desde los finales de los 70 viene pintando la ciudad, es uno de los más legendarios grafiteros que ha planteado, pues, el contrapoder del color, ¿no? Y estamos aquí también, esta pieza que estamos viendo acá con nuestros ojos, que es de las mujeres tejedoras, ¿no? Creo que tiene un nombre que hicieron el año pasado, es una acción colectiva, una obra de arte que se inauguró en octubre y que invita, pues, a todos los colores de la Huipala a reflexionar en esta ciudad que a veces es muy monocromática en los sonidos hegemónicos, ¿no?, de las músicas. Y dice, entonces, dice Harold ahí, el Mario Guays, el Valle Azucarero necesitó de la sangre negra y hoy necesita paz con justicia social. Ahí está, en la tercera, 364, calle de la Escopeta, amigo oyente imaginario, amigo turista, siga, siga, amigo turista, acérquese a leer la historia de Colonial de Cali. Amigo turista, Mario Guays ha pintado esto. Otra noticia, pero... ¿Qué llegan? Las noticias, llegan las noticias. Uy, no, esto no puede ser. Gente, dicen que murió Willy Colón. ¡No puede ser! ¡Epa! El malote, se nos fue. Bueno. O sea que hoy va a estar sabroso eso ahí. ¿Se recuerda cuando esta calle no tenía nada y la gente le tenía miedo pasar por acá? Todavía. Sentía que en el puente le iban a atracar. Todavía da miedo pasar por acá, a ciertas horas. Era deporte extremo pasar por acá hace 20 años. Sigue siendo, ¿sí? Sigue siendo. Ahorita porque vamos en parche, pero... Sí, yo nunca me pasó nada. Corrí como 4 o 5 veces en esta calle... Era la clásica recorrido de la calle Quinta a la Gruta. Entonces, rumbo a la Gruta desde la Loma. Y cuando la Comepal 7 ya no pasaba, me tocaba irme caminando por acá. Y aquí tocaba apretar nalga como un hijo de puta. ¿Y cuando no había bulevar? No había bulevar. Compraba libros a 1000 pesos en los cinemas. Dentro del archivo Carezolazo de este año... registré un plantón atípico en la historia de la movilización en Cali, que fue un plantón en contra del genocidio cometido por Israel aquí en la sede de la ANDI. Yo primera vez me doy cuenta que aquí había sede de la ANDI y es aquí. Entonces, después del puente, por primera vez se hizo un plantón en contra de los empresarios de Colombia, condenando el genocidio y la complicidad de la ANDI en el genocidio palestino por parte de Israel. Yo quiero hacerle aquí un homenaje a esta Casa Azul, que todo el mundo la desmerita, pero yo creo que hay unas memorias tremendas del mundo underground caleño, drogadíctico. Trainspotting caleño. Trainspotting. Sí, porque yo siempre veía que gente dormía y vivía ahí. Yo, uy, qué cinta estar dentro de esa casa. Siempre quise entrar. Pero digámosle la dirección al oyente. Carrera tercera con calle sexta, color esquina, azul, ¿no? Una 601. Esquina. 601. Pero... Dicen, hace 20 años yo escuché que era una ocupa. Pero hubo un momento en que hicieron una discoteca ahí o al lado, ¿no? Yo nunca entré, pero había una discoteca ahí no, durante un tiempo. Ay, ya no me di cuenta. ¿Qué dice Frederman? ¿Eso fue una ocupa? Una ocupa de la necesidad, claramente, no una ocupa en sentido político, sino de la necesidad. O sea, no era la ocupa de los anarcos españoles que hemos leído, no, esa no era. Una ocupa de la necesidad, donde un... Sí. Era esa, aquí. Pero... Ay, no, pero la ocupa del Centro Cultural me parece chimba. La ocupa del Centro Cultural. Y mirarle las gradas aquí como se ven. Yo ahí creo que hay un personaje que es un man afro que uno se lo encuentra en la Loma de la Cruz, que vive allí o camella allí. Yo siempre lo recuerdo y dicen que es familiar de directo de Changó. Ese man no le pasa el tiempo, en serio. Vamos a ver si aparece. Estamos aquí comentando que vamos a hacer un pequeño cambio de ruta. ¿Sí? ¿Vamos a subir el puente? ¿O no? Ah, no. Ah, ya. Para el río. Ah, listo. El cambio es que no vamos a ir hacia las trompetas porque ya el tiempo apremia, sino que nos quedamos acá, en este lado del río. Al CAM llegamos. Sí. Cali y la música. ¿Cuál es la música de Cali, Harold? No, pues Cali tiene mucha música, ¿no? Porque al ser un valle, estar ubicado en un valle interandino, pues la gente cree que es la salsa, ¿no? Porque es hegemónica, es la más visible, pero tiene muchas músicas, hip hop, tiene también la música del Pacífico, tiene bambuco, o sea, depende del sector donde estemos, ¿no? Es que Cali es muy grande, pero pues la que más ha sido visible es la salsa, pero Cali... produce, si uno va al IPC, también hay encontrar unos estudios fuertes relacionados con músicas tradicionales, relacionadas con nuestra cultura andina, ¿no? Eso no, esas preguntas, lo que pasa es que Ulloa le hizo mucho daño a la ciudad de Cali con el libro de la historia de la salsa en Cali. Entonces la gente que leyó eso creyó que Cali es solo salsa. Me va a matar Ulloa cuando escuche esto. Olvidamos pero... el danzón, por ejemplo. El danzón del San Fernando. Ve, y hablando del satélite, de la radio, ¿cómo es que era la cajita que vos tenías, Harold? La máquina del tiempo. La radio máquina del tiempo, ¿cuál era la música de esa radio y del satélite? ¿Cuál era su música? Ya no hablando de música caleña, sino cuál era la música de esos proyectos sonoros radiofónicos. No, buena pregunta, César, de Noir Radio. Estamos aquí caminando por el bulevar y, altos recuerdos, porque eso es como un movimiento denominado la música alterlatina o el rock mestizo, ¿no? Es una licuadora de ritmos donde habían bandas como The Clash o Mano Negra, Los Fabulosos Cadillacs, King Chango, y también en Cali el hip hop de zona marginal o Aterciopelados en el caso de los 90. Pero sobre todo bandas que se atrevían a explorar las hibridaciones y los cruces entre ritmos. Pero todos influenciados por The Clash, que fue una banda antifascista, antirracista. Era un sonidero muy áspero y también con los mexicanos de Café Tacuba, Maldita Vecindad, y con la salsa de Héctor Lavoe o el señor Joe Batán. O los Saicos del Perú, y la cumbia también rebelde, se mezclaba todo, pero que tuviera una actitud creativa y contestataria, beligerante, en momento en que dominaba mucho la radio comercial, menos mal, pero nos tocó pues ver el nacimiento del reggaetón, y ya saben cómo se ha vuelto la gente con tanto reggaetón, pero en esa época era una música abiertamente dispuesta al combate sonoro contra el Babylon System. Aquí quiero llamar a Nico de la Guayaba, ahí llamando aquí a la cabina de transmisión. Háblame, Nico. Estamos hablando de la música y queremos preguntarte cuál es la música de Guayaba con Gusano, qué suena en la ¿Qué suena cuando se reúnen? ¿Qué suena cuando hacen los programas de radio? ¿Qué musiquitas? No, ya escucha de todo. Pues Alan, por ejemplo, escucha salsa, ¿no? Yo escucho otra. A veces salimos con cantina. O sea, ya hay variedad, ya no hay un género fijo, ¿me entiendes? ¿Cuál es la que es top para vos? ¿Trap? ¿La guayaba canción así? Oh, para mí, fija. Pues me gusta Anuel, ¿no? Nosotros, todo lo que tenga que ver con Anuel. Pero ya para de salsa ya tiene que hablar es con Alan es el propio. ¿Qué quiere, Anuel o Pirlo? Pero escuchas también como sí. Top Boy, Americano, no, Tony Monta, bueno, ¿eso o solo Pirlo? ¿Cómo es todos esos micrófonos? ¿Están conectados? Sí. Yo puedo hablar tres veces con esos tres micrófonos. Sí, pero este ahorita. ¿Con estos dos? Oh, ¿cuál va más rápido? Están iguales. Colócate ahí algo, Sofía, la pista. Ah, pero no te. ¿Usted trae pista y todo? Ah. Cualquiera, pues. ¿Quién tiene el microfonito? ¿Qué da? Eso, para ponerlo ahí. Estamos en campaña, nos dicen. Baila la baldosa, banda caca. Parte mientras otro se empaca. Pero del chaleco un prestado nos atraca. Yo no es que los quiera sufrir, pero eso le vamos a maltratar. Le quitamos un barco los piata. Para mí que le falta escuela. Yo pasé por la que mueve no es secuela. Todos los que enfermaron cuando se revela. El menor que está con todo lo de escuela. Rompo todos los beats, pero estamos con una capela. Ella está cega y me lo chupa con Nutella. Dice que le encanta que parece novela. Mi forma se la mata porque si una candela de color de anela. Eso que te salto está con mela. La candela está en Venezuela. La electricidad que se aporta mi coche, yo no lo me congela. Eso es por Colombia, por mi abuela. Buena letra ahí el Pirlo, gracias Nico. Eso es lo bueno de Guayaba, que vos puedes llegar con tu música, con tus formas, a parchar con los amigos. Sí. No, allá cada quien puede ser como es, ¿me entiendes? Es porque usted no puede ir a un lugar cualquiera porque nosotros llegamos a lugares y nosotros hablamos como en el barrio y pues muchas veces la gente no nos entiende, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algo llamado el, ¿cómo es que llama? El guayabanario, que explicamos nuestras palabras, ¿me entiendes? Por ejemplo, aborrecido, sé que le suena aborrecido. ¿Recibo? Aborrecido. Aborrecido. Yo he visto un man en redes que es Austin aborrecido. Que el man no deja que la gente se pase por las ciclorrutas, porque está aborrecido de que las motos se pasen por las ciclorrutas. Está enojado, está ofendido, ¿me entiendes? Eso. Por él conocí aborrecido. Obvio, ¿qué otra palabra? No, él es una persona letal, alguien sin miedo. ¿Y ustedes eso del guayabanario? Lo han puesto en la emisora, en donde... Se lo explicamos en emisión. Vamos y decimos palabras raras de nosotros y las explicamos al público. ¿Y el público qué ha dicho cuando escucha? ¿Les han dicho algo? No, pues quedan raros, pues. Pero está bien, para que sepan. Aunque no hay que decirles todo, hay que dejar oculto algunas palabras por ahí, que no entiendan algo. Bueno, ¿quién quiere contar por ahí... por dónde estamos pasando y qué significa pasar por aquí con este sonido de fondo de este río? Hola. Estamos, pues la nueva, ¿no? Estamos pasando en este momento caminando por el bulevar, que hace muchos años, esto no lo debe recordar ni Sofía ni Nico, pero pasaban carros por acá, ¿no? La ruta pasaban de los buses. Pasaban un poco de buses. Extraño mucho los buses. ¿Cuál ruta en particular? Porque uno salía, ponía la mano y ya iba para donde tenía que ir, ¿no? Pero ahorita pues es una parte también muy chévere de la ciudad porque es para caminarla, para estar al lado del río, ¿no? Como que, bueno, también muchas cosas ocurren un poquito dándole la espalda al río, pero es bacano poder como parcharse al lado de y recibir como la brisita. Aquí justo en el momento en el que estamos es al frente de como cuando empezó esto que era Marquiño, ahorita es Jacaranda. La gente se parchaba a escuchar la melodía, ahorita pues traen artistas, ¿no? Y los viernes y los sábados se llena mucho con la gente con los instrumentos, que hay que repensarse de eso, los instrumentos, por las sonoridades. La compañera. Y para adelante está lo que hace muchos años sonoramente conocíamos como la calle del pecado, que era donde nos reuníamos en los Petronios a escuchar a los músicos que salían después de tocar en el Petronio, porque se quedaban en los hoteles de esta calle, la calle El Pecado, entonces salían como a las 2, 3 de la mañana a recibir la aurora. La calle El Pecado. María Juliana, ¿quiere decir algo? Saluda a la iguana. Hay una iguana. ¿Dónde está? Yo veo a Spider-Man. Ah, iba subiendo una iguana por un árbol, ah, por ya la los vi. Abuelitos, ahí se escondió. Vamos a ver si vemos la nutria. Va para arriba esa iguana. Al ladito pues nos acompaña la melodía del río Cali. No. Al parche de la ladera aquí de Cali, preguntarle ahí a Juan con todos los parches sonoros y lo que hacen, ¿qué relación hay con los ríos? ¿Cuáles ríos pasan por ahí, por el sector, y qué relación han hecho ahí, han construido con todos los proyectos sonoros y no sonoros? Bueno, la comunidad ahí en Terrón Colorado, que también es parte de la ladera, igual que Siloé y allá Alto de Jordán, y aguante a todos los ríos. Por aquí tenemos el río Cali, que más atrás, o sea, río arriba se vuelve el río Santa Rita. Es una cuenca que se une con el río Felidia, y cuando uno oye, como que la comunidad siempre lo ha tomado como el parchadero, ¿no? Al comienzo pues era el lavadero de la gente, allá iba y se reunía la comunidad y lavaban sus ropas, hacían sus propios lavados. Ya cada uno tenía su piedra, y cuentan por ahí que lo que estaba muy sucio, por lo menos mi mamá me cuenta que lo que estaba muy sucio lo iba tirando por el río. Entonces, como que teníamos una cultura ahí bastante como solucionista, como que nos llevaba los problemas, y ahorita pues la comunidad ha cambiado mucho con respecto al río. Ahora hay un sendero, como no me acuerdo en ese momento cómo se llama, que llega al Parque de los Diputados, un sendero grandote que recorre toda la ladera. Importante ahí también recorrer el río Cali hasta su cuenca media. Por arriba también hay un lugar que se llama el Palo de la Bruja, que también llega a algunos parches. Entonces, pues el río siempre ha sido como el pedazo. Como el pedazo. Claro, entonces nosotros no necesitamos a ningún pance porque nosotros ya teníamos dos ríos. Entonces nosotros ya decíamos si en uno pescábamos y en el otro bañábamos. Pues ya esa ha sido como mucho la cultura del río, sí, hasta que ya el acueducto se hizo comunitario. En Vista Hermosa tenemos un acueducto comunitario ya más o menos de 60 años. Un acueducto que nos surte agua, o sea, nosotros no tenemos conexión con Cali con respecto al agua. Entonces, así mismo como esa resistencia también genera ciertos problemas, como que el agua es muy importante porque también tenemos la costumbre de sabemos qué es lo que es que nos haga falta, porque también hemos tenido días donde no hemos tenido agua y como que la relación es otra, el aprecio es otra. Cuando uno empieza a extrañar las cosas y vuelven, como que uno ya más bien como que las contempla mejor. Y la comuna 1 como que han ido ahí, y cerca hay casas, incluso hay gente que ha tenido finca por allá, pero ha habido como un cambio, como que los ríos cada año van cambiando, como que sus cursos, sus charcos, los pedazos van cambiando, y también así uno como que va conociendo los ríos como dependiendo de sus épocas. Por lo menos el charco del Burro, al que yo iba cuando era niño, ya no se va porque ya no es un charco y no un charquito, pues. Entonces toca cada vez buscar charcos más arriba. Aquí expandimos un poquito la pregunta sobre en los proyectos sonoros que hay por aquí, que compartimos, ¿qué ríos hacen parte de esos proyectos sonoros? Por ejemplo, en Guayaba, en el oriente, el río Cauca, lo transitan, tienen vecinos que van allí. Mauricio, alguna vez fuimos a Pance a hacer en Radio Relajo, ¿no? Un sancocho radiofónico y estuvimos como compartiendo en Pueblo Pance, que hace parte pues también de aquí de la geografía. Entonces, para preguntarles qué sentido les hace las aguas de esta ciudad, qué sentido les hace ese correr pues de esas agüitas, de los 7 ríos que bañan a Cali, a Harold también, que ha caminado el río Cali. Nosotros con Caresolazo hicimos una serie, a mí no me gusta hacer tanto series, pues me gusta las mesas abiertas, pero en medio de esto de sacar 2 pesos y trabajar precarizado para las convocatorias de la alcaldía, hicimos una serie que se llama Mundos Fluviales, la última serie que hicimos como grupo. La idea era hacer los 7 ríos, hicimos 4, hicimos el Pance, el Meléndez, el Lilí y el Cauca. Entonces lo que intentamos hacer era, pues Marisabel y Laura y Liliana, era como hagamos una serie que sea un pretexto para poder ir al río a bañar. Pero entonces teníamos que ponerle ahí el componente sonoro de todo esto que hablaba ahora el compañero, de cómo podemos registrar un sonido para que sea diagnóstico. Y pues yo estaba como engomado de querer aprender sobre ecoacústica, que es justamente como esto de poder diagnosticar los territorios a través del sonido. Entonces uno analiza frecuencialmente, entonces hasta allá no llego porque hay que ser inteligente. Pero con Laura, que tiene un trabajo sobre los hidrófonos ya desde hace mucho tiempo, con César, que han caminado ese escuchar, grabamos los ríos por debajo del agua. Y más que contar la historia, era como los sentires que tenían ellas al ir y bañarse. Entonces hacíamos como rituales de baño, de río, y a partir de los rituales ellas creaban lo que también se puede llamar ecopoesía. Entonces era como a partir de los elementos naturales y de elementos sonoros registrados tanto debajo del agua como arriba, creaciones poéticas sobre el sentir de bañarse en esas aguas. Y al final conversábamos algo como en esto de ser caleño y no sé qué. Entonces yo, que vivo hace muchísimo tiempo, que me siento muy de esta ciudad, pero siempre me he sentido migrante al final. Yo, como que mis tripas siempre están enraizadas en una montaña de fuego. Y entonces eso determina como la forma de ser de sociedad, ¿no? Nosotros las personas de los Andes estamos como anclados, como más enraizados. Y en cambio las conclusiones poéticas de ella era que se identificaban con los ríos y que por eso tenía que ver las formas de ser de ser caleño. Seguro puede variar, pero ser caleño tiene esta fuerza del río, pero también pues todo pasa. Entonces tampoco importa mucho, pero cuando se desborda, pues desbordamos toda la ciudad, ¿no? Pero para que se desborde, pues tiene que pasar, tiene que llover harto. Entonces, era muy lindo, pues, ahí para que la escuchen en algún momento. No solamente poesías o escritos, pensares, sentires de las tres, sino también de poesías que recordaban cuando iban al río, para que lo busquen por ahí. Ya no en Spotify, porque hacer la aclaración de a los escuchas imaginarios de no apoyar, de no escuchar en Spotify, que financia el genocidio en Palestina, encontrar otras plataformas. Estoy seguro que Noís ahí nos puede dar un curso de las alternativas. Eso. Y el Cali, pues, era Meléndez, Lili, Pance y el Cali. Pues justo. Uy, ¿está el otro? Dele, pues, dele. A ver, espérese. Este. Justo en esta parada queríamos ya como volver a esa relación con el fanzine y queremos como preguntarles sobre como esos elementos que ustedes han traído a sus radios, qué elementos son como muy de sus radios, las personas que están aquí que hacen radio y también las personas que son oyentes, pues nos pueden contar para ellas y para ellos qué son esos elementos que han escuchado de la radio. Allí y que han sido sobre todo para hablar como de Cali, cómo nacen sus deseos de hacer radio en Cali o en Palmira, el compañero. Sí, como cómo nace ese deseo y también cómo creen que hacer radio ha transformado, puede transformar también esa forma en la que estamos pues habitando la ciudad. Y preciso voy a poner primero un audio de Noise que está en archive, un archivo, precisamente porque siempre nos gusta montar las cosas pues, en otras plataformas que sean más comunitarias y pensadas desde salirse de estas plataformas pues, hegemónicas. Mientras alguien se anima a contarnos pues, cuáles son los elementos de su radio, cómo su radio creen que dialoga, cambia, muta la ciudad o cómo les ha permitido también mutar a ustedes dentro de la ciudad. Extinta Venecia, si me faltas tú. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló para participar en el programa? ¿Aló? Cali, te llama. No contesta nadie ahí. Pareces igual. Eres otra Venecia. Más fría y más gris. Sí, lo que pasó ahí en la roya. Para los oyentes que acaban de llegar a sintonizar la radio en este paseo sonoro por los 90, el colectivo Noise Radio siempre como inquieto por esos sonidos de ciudad y también por haber nacido en una época que fue confusa. Como que se propone estos ejercicios de memoria, de escuchar la ciudad y de tratar de componer el paisaje sonoro también. Bueno, pues eso fue un ejercicio también de hacer un paseo sonoro y no sé, voy a tirar aquí a Sofía, a la radio, para que nos cuente sobre esos elementos pues, de ir más, ¿sí? Bueno, pues yo ahorita que hacías la pregunta como de cómo nace ese deseo por hacer radio, como que recordaba el momento en el que yo me enamoré de la radio y fue a través de una mesa de radio. Y como que también pensaba en la mesa de radio como un elemento muy fuerte en el oír más, porque digamos que es como el dispositivo que más nos ha funcionado a nosotras en el último tiempo para generar como espacios de conversación. La primera vez que yo supe que era oír más fue por una mesa de radio que se estaba haciendo ahí en la escuela. Me acuerdo que vi a mi amigo Sergio y le dije, ve, ¿qué es eso? Y él me dijo, es una mesa de radio. Y yo, ay, ¿qué es una mesa de radio? Y él, ah, no, eso es de oír más. Y yo, ¿qué es oír más? Y él, bueno, ya, después fue historia. y ahora soy oír más. pero, pues, creo que sí ha sido como un ejercicio permanente que nace, digamos, desde los primeros momentos del oír más y como que se traslada a lo que nosotras podemos hacer hoy. Ahorita como que hablaba de una iniciativa que nosotras empezamos a implementar desde el 2024 que se llama las mesas de radio Voces de Paz, que son como una especie de radio ambulante que nos vamos llevando por la universidad para hablar con sobrevivientes y resistentes del conflicto. Entonces, digamos que para mí ese ha sido como un espacio muy interesante porque nos permite construir desde lo colectivo y creo que las formas de trabajo de Oír Más pues siempre se han pensado desde ahí, ¿no? Desde el poder conectar. Entonces creo que la mesa de radio pues funciona como elemento, pero la mesa de radio construida muchas veces en conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estrategia que nosotros tomamos con este tema de las mesas de radio Voces de Paz, pues ha sido que nos juntamos y bueno, entonces nosotros tenemos esta experiencia desde lo radiofónico, pero ¿cómo la podemos compartir con estos colectivos de víctimas que están en la universidad y que también tienen como unos intereses muy interesantes de como apropiarse de sus historias y poder hablarlas desde otro punto, que nadie las venga a contar por ellos, sino como ellas y ellos y ellas decidir qué es lo que desean, ¿no? A hablar a partir de eso o cómo desean reconfigurar esa historia de lo que han vivido. Entonces, digamos que el tema también de la formación en términos de cuestiones técnicas nos ha funcionado mucho para desde ahí como construir también espacios de conversación. Usualmente tenemos como mucho, muy, muy presente el tema de las mesas de radio, entonces espacios de formativos alrededor de la mesa de radio, cómo montamos la mesa de radio, pero entonces a partir de eso como ir construyendo. También el tema del paisaje sonoro nos interesa un montón y creo que eso se conecta mucho con la esencia de oír más que es escuchar. O sea, creo que esos elementos son fundamentales y creo que cuando hablamos como de mutaciones que hemos tenido, yo creo que a mí, por ejemplo, el oír más y el trabajo que nosotros hacemos desde ahí ha sido el poder escuchar. Y como que escuchar no solamente a las personas, sino como esos sonidos que están inmersos dentro de la ciudad, pues ha sido como una apuesta que a mí me presentaron en el momento en el que yo ingresé a ver más y que creo que también como que seguimos trabajando mucho el hecho de escuchar. Gracias, Sofi, por el resumen. ¿Vamos a la oficina? Bueno, vamos a la oficina. Pero podemos ir escuchando a Harold mientras vamos a la oficina, hablando de los elementos de su radio y qué hace su radio libre. Epa, epa, epa, bien, no hay radio, no, es que hay una pregunta en torno al río y el lugar, y me estoy tratando de hilar con el fanzine, ¿no? Que es el ejercicio propuesto desde el área cultural del Banco de la República, el fanzine Sur System, intro, editado en el 2004, tiene un texto llamado Las Noches de los Reyes, escrito por Juanito Viche, cuando ahí se desarrollaban toda la jornada de marimba con el maestro Gualajo, y eso era una calle orgiástica y la gente remataba con delirios eróticos al borde del río, acá en este lugar. Que claro, re bien, vea. Y hay una tradición que viene de Cali, güey, Andrés Caicedo, el relato de esa calle y todo eso, ¿no? Por este río han pasado, uy, güey, más chica, unas películas bellísimas, epa, epa. No tuve la oportunidad, me la negó la ciudad. No se me dio. Pero bueno, existe Pance. Que se puede seguir dando. ¿Qué? Bueno, esta es... No, pero... Pero ojalá no nos contaste qué hace tu radio libre, cuáles son los elementos de Sur System. Orgías culturales, yo propongo las orgías culturales como... movimiento para alcanzar la emancipación del cuerpo y el espíritu. Sí, sí. Eso, porque las ondas libres nos ayudan a deconstruir el plano cartesiano que habita muchas veces en los ciudadanos en Colombia y ciudadanas también, no hay que decirlo. Y los ciudadanos no, ellos son los que antes nos están enseñando a pensar en, no en términos binarios. O sea, la radio libre, ¿no? ¿Quién fue el que inventó ese término? ¿Que lo trajo a Cali? Yo creo que eso fue ahí en esos encuentros de oír más. Ah, y después ustedes que fueron a México y trajeron a un poco de mexicanos tostados, que se hizo ese encuentro de radios libres, interplanetarias y intergalácticas, ¿no? Entonces, las radios libres que nosotros hemos estado desde el satélite Sur System tiene un ideólogo que es Joe Strummer, ¿no? El vocalista de Clash, ¿no? Ese weón tiene todo un manifiesto en torno a la música, a la comunidad, las ondas, el man era muy nómada. Y sobre todo eso, las radios libres tienen que ver mucho con la circulación, el rizoma, ¿no? Todo ese planteamiento del rizoma. Somos rizoma, ustedes que hacían una publicación, un fanzine, ¿no? Rizoma. Y después ahí nos fuimos conectando con eso desde la cultura Sound System. Mira, aquí vamos llegando a ese el punto, a Alessandre Petión, el gran héroe cimarrón de Haití. Mucha gente ni sabe que ese señor, el busto de él está acá, ¿no? Porque Bolívar traicionó a Petión, ¿no? Y de pronto llegan los del MDN y me cascan, ¿no? Los bolivarianos, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo, todo hay que reivindicarlo, lo falsearon a Petión. el gran héroe de Haití que fue clave en el grito de independencia, ¿no? ¿Ustedes le enseñaron eso en la historia, algo de eso, Alessandre Petión? Lo vi en una novela de Caracol. Pero nada, en el colegio nada, nadie le habló de Petión. Vea, lleguemos acá, mire, es que mire, homenaje a Alessandre Petión. Un día me vine con Juanito Fonky Ugalú a tomar biche a la memoria de Alessandre Petión, el presidente haitiano, ¿no? Aguante Haití, todavía tiene opción de llegar al Mundial, creo. Estamos acá. Homenaje a Alessandre Petión, 1770-1818, presidente de Haití. Abro comillas. Primer bienhechor de la tierra a quien un día la América proclamara su libertador. Amigo de Simón Bolívar. Ex amigo, hay que hacer la contranarrativa. Falseado. Alcaldía de Santiago de Cali, esta obra fue inaugurada en la administración de Gargamel, 2012-2015. Secretaría de Cultura y Turismo, Cristiano Oviedo Díaz. ¿Cuánto le pagaron ahí, güey? Maestro escultor, ojalá le hayan pagado bien. Santiago de Cali, 14 de septiembre de 2013, que es el año en el que nace oficialmente el bulevar, ¿no? En el 2013. Y ese, esa... Uy, no, Alessandre Petión. Voy a aprovechar, porque quería llegar aquí al CAM, para ponerles un pequeño fragmento de las primeras grabaciones de Care, Case, ¿cómo es? Care Solazo. Es. Que tenemos que entonces hacer un llamado a derechos humanos que nos acompañe después de esa hora, porque si no nos van a llegar los polochos y nos van a encender aquí y nos van a llevar no sé para dónde. O sea que, muchachos, el ejército a partir de las 7, hagamos un llamado, por favor, para que nos acompañen, porque esto tiene que ir hasta tarde. Hola, Paula, estamos acá reunidos en el CAM compartiendo un poco de preguntas, creo que es lo que vamos a pensar hoy, de preguntas, de inquietudes sobre las razones por las que estamos en paro o por las razones por las que algunos no paran. Queríamos preguntar si sabes por qué el paro no ha terminado. ¿Por qué crees que la gente está marchando en las calles y por qué se está concentrando en la ciudad tan constantemente? Estamos en el noveno día de paro nacional, 29N, y por eso estamos acá como conmemorando un poco esta continuidad que parece que tenemos y que esperamos no pierda la fuerza. Queríamos preguntarte si tenés un poco claras las razones por las cuales la gente se está manifestando y qué problemas crees que están acabando con Colombia. En el centro hay Carezolazo. Porque esa Colombia con P mayúscula. Porque esa Colombia con P mayúscula. Es la que necesitamos. Carezolazo. Bueno, ahí. Bueno, ahí un pedacito del archivo. Desarchivar es esto, ¿no? Como hacerlo acción. Entonces preguntaban como, ¿cuál es la alternativa? Desarchivar es volverlo, caminarlo otra vez. Una grabación justo aquí a metros, el 21N de 2019, y un pedacito de la primera mesa de radio que hace Carezolazo justo aquí cuando terminaba el puente. Nuestra compañera, amiga, ancestra, mayora Marucha Carezol, siendo anfitriona, hoy volviendo a sonar en el lugar que nos juntó. Hola, hola. Ahí nos fuimos un momentico. Ahí volvimos. Aquí también haciendo memoria de cómo la radio se vuelve también un elemento ahí disruptor en la ciudad. Ahorita estábamos ahí todavía sorprendidos porque alguien que cuida la calle nos estaba filmando mientras hacemos radio, ¿no? Y ese alguien que cuida la calle posiblemente está enviándole la información a otro alguien, ¿no? Que le encarga que observe quién está haciendo radio en la calle de manera libre. No, mentiras. ¿Quién está haciendo algo raro? Y algo raro podría ser desarchivar, como lo estaba planteando Carezolazo, ¿cierto? Pero también podría ser derivar, como lo hemos hecho siempre, en este mismo pedacito. Siempre damos vueltas en círculos, cada 10 años, cada 5 años, todos los días, muy caicediano, y vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a pasar que en la esquina aparece alguien que cree que es ilegal usar un parlante para alzar la voz. Alguien que le parece que el espacio público sonoro debe controlarse, ¿cierto? Y pasamos particularmente por la calle del Sabor, donde hay música y hay sonido institucionalizado. Está en la falsa calle del Sabor, la bizarra, porque está en la programada por la bebida hegemónica caleña, pero pues importante hablar de eso también ahí, como que ahora que estamos en esta calle con tanta reverberación, esta radio no suena, tumba, la radio sonando. Ahora yo me quedé con una palabra pendiente y era porque, claro, está toda la idea de recorrer la memoria de una manera, ¿cierto? Pero también importante que en eso que decían del sancocho radiofónico o el picnic radiofónico o la radio chaza o la radio volqueta o el radio chaleco o la radio traba o todas las radios que hemos habitado, pues lo que hacemos es reivindicar también modos que ya existen. O sea, la gente ya de parche en la esquina y pone música y hace su radio. Y nosotros estamos es como tratando de organizar eso para que parezca una emisora, ¿no? Entonces, chévere, como en la memoria que estamos haciendo, contarle a la gente que también nos apropiamos de los modos tradicionales, populares, y lo conectaba con el río y con el fanzine, porque aquella vez cuando hacíamos muchas aproximaciones a hacer radio en el río, y yo sigo en esas, es solo entender cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la vida en el río palcaleño, cómo funciona irse a parchar, a estarse 8 horas, 10 horas a la orilla del río, hacer el sancocho mientras se mete uno al agua, hablar con la gente alrededor, hablar de los problemas, hablar de la alegría, hablar de todo, y luego volver, ¿no?, un poco como sanado de ese viaje a cualquier río, puede ser cualquiera, puede ser Pance, puede ser Las Pilas, puede ser cualquier río, ¿no? Ese es como la energía que tiene ese formato. Entonces, en nuestra radio lo que hacíamos era como entender eso y tratar de hacerlo, ¿sí? Entenderlo y ponerlo en marcha, ¿no? Como parchémonos a hacer el sancocho radiofónico y eso es lo que hacíamos. Entonces, ahí como para responder la clave del fanzine también, ¿no? Es como una especie de fanatismo por lo sonoro, por las imágenes sonoras y visuales, pero sobre todo por esas imágenes sonoras que podemos interpretar, atrapar, agarrar, grabar, transformar, mientras estamos parchados en una esquina como esta. Eso. Ahorita Mauro estaba comentando que salió un sujeto, bueno, era una persona afro, ciudadano que trabaja para la alcaldía, que nos estaba grabando, ¿no? Entonces, que estábamos en el ejercicio de la radio, porque hay un plan que hace parte, pues, como de la auditoría o el monitoreo o la gobernabilidad de este sector, que nadie puede salir sin un permiso previo a hablar. Porque incluso cuando fue la pandemia, todo el mundo en su modo, pues, de rebusque, se venía con su parlante acá, en modo sound system, a tratar de conseguir algo de dinero para subsistir, ¿no? Recordemos que en el 2020, cuando inicia la segunda cicla del siglo, la segunda década del siglo XXI, la economía estaba en la recontramala y mucha gente venía acá. Y en ese momento, el señor Arnover, con otros más melómanos, fue el epicentro de la calle del sabor. Ellos se reunían allá a escuchar música y eso se fue generando. Antes lo hacían, pero ahí fue mucho más clandestino hasta que eso explotó y se volvió en un ejemplo de destino cultural y turístico. Pero luego ahorita le han cooptado esa calle del sabor, ¿no? Acabamos de pasar la calle del sabor, la falsa. Mira, la palabra 500. El señor, el cubano, Félix, una leyenda viviente de la ciudad, de las publicaciones. Y acabamos de pasar ahora una obra de arte urbano impresionante que es de Gleo, de una mujer caleña que pintó una obra, La Culata, que durante muchos años esa culata se la adjudicó de forma mafiosa a Carolina Jaramillo, que era la de Fundiberarte, que era la de la Bienal de Museo, y había una mafia allí del arte urbano, y por fin se le logró expropiar esa obra. Y esa mujer, Cleo, la pintó y se hizo una radio acá, mirá. Invitaron los compañeros de Gráfica Mestiza, la compañera Gina Obando, la gente de Casa Ternario y de Linterna, y se hizo, colocó música, y el satélite de Surciste le tocó abrir la radio, y yo cuando apenas empiezo, me llegó la policía y me pidió el permiso. Entonces le dije, hable con mi manager. Y mi manager era Gina Obando, que le mostró un papel firmado por la alcaldía de Cali, donde me autorizaban a mí hacer mi intervención artística de la radio. Y el señor policía después me dijo, deme su página para seguirlo, arroba Surciste, se la llevó ahí. De las cosas que me han pasado con el satélite Surciste acá. Y después en la esquina me encontré a Richard, el que vende los porros en Univalle, el jíbaro, el literato, amigo, parcerísimo. Además, el man le encanta, porque el man es de las plantas, no como las pintan. Entonces, lo importante como de la radio libre es que no teme a la censura moral e hipócrita del poder. Eso es una característica de la radio libre. O sea, es abiertamente decidida a confrontar la narrativa y con imaginación y lúdica. Porque a veces la gente cree que confrontar es siendo violento y no. El lenguaje tiene muchas armas, ¿no? Y existe la ironía, el sarcasmo, ¿no? Añañay. Bueno, pues justamente esta paradita que se llama La Oficina, en honor a este café que nos acogió en algún momento del pasado, como después de salir de la oficina, por acá cuando tocó trabajar en bancos y esto, pues el tiempo lo ha transformado también, pues, pero era un lugar como que sigue teniendo como la magia del cafecito. Antes era más cafecito, ahorita es más cervecita, que está muy rico también. Y aquí les queríamos proponer justo lo que está pasando, ¿no? Que es que como en la oficina, como que nos pongamos más a pensar como esto que acaba de decir Harold, como qué es lo que no le puede faltar a una radio. Y esta pregunta va en clave de algo que también nos enseñaron por allá en el 2009, una radio argentina, que esto es como algo a lo que siempre vamos, que es la radio La Tribu, que escribieron por ahí una frase que decía, apaga la radio, apaga la tribu, perdón, apaga la tribu, hace tu radio. Y este fanzine pues tiene como toda esa energía, ¿no? Que es como apaguen el relajo, apaguen Radio Laboratorio, apaguen el satélite Sur System, apaguen Noise Radio, apaguen Radio Guayaba con Gusano, apaguen Caresolazo, apaguen la radio de Lila, que muy invitados 18 de marzo al cumpleaños de Lila Mujer. Vamos a tener una mesa de radio en vivo, todos allí en esa transmisión conectados. Y bueno, ese es como un poco el espíritu de esta estación, que es como si hay que apagar nuestras radios y otras y otros, otras personas quieren hacer radio, ¿qué no le puede faltar a esa radio? Como, ¿qué sería lo que le diríamos así como prácticamente a la radio? Yo, pues ya han dicho muchas cosas, vas de primera. Sería eso, hacer la radio en la calle. Hacer la radio con amigas, amigos y amigues. Hacer la radio para escuchar. Hacer la radio sin guión, o sea, natural. Hacer la radio en comunidad. Hacer la radio con tradición y espontaneidad. No, puede hacer la radio como salga también, ¿no? Hacer la radio con comida. Para seguir en la onda de la tribu, sin aire no hay fuego. Siempre caminar, fuego camina con nosotros. La voz de los niños. Yo creo que hacer la radio jugando también. Aquí hablando con el amigo politólogo, que la radio sea resistencia y que por ahí no nos pillen en el camino, esconderse detrás de las ondas y de las frecuencias para lograr hablar lo que no se puede hablar. Acá ruminando de cómo se puede utilizar esta forma de comunicación para mantener la conexión viva. Estamos más desconectados que nunca, pero la radio siempre está ahí para nosotros. Debe tener pluralidad, múltiples voces. Salir a la calle y no pedir permiso para hacer la radio. Hacer la radio con el pulpo que tenía ahí en la maleta, con lo que haya, con lo que haya en la casa, salir y hacer la radio. Hacer la radio con la familia. ¿Quién más quiere decir para qué hacer una radio? ¿Para qué la radio? ¿Cómo hacer una radio? ¿Qué no le puede faltar a la radio? Llegó un oyente. Una radio para tomar cerveza con los amigos. Ese era Esaín Tello cuando le preguntábamos que una radio para qué, ¿no? Y lo hacíamos todo el tiempo. Preguntarnos una radio para qué, una radio para qué hoy, cuando hay un resto de podcasts que están saliendo y no sabemos quién lo está oyendo o qué es lo que están diciendo, ¿no? Entonces, más bacán una radio así parchada con cerveza en mano. Hacer la radio con rabia y con cariño. Como que la radio también permita que todos tengamos voz, como que hacerla con mucha gente y también como prestar el micrófono y pues que también quepan las risas, ¿no? Y todas estas formas elocuentes de hablar. Hacer la radio con pasión. Hacer la radio caminando bajo el sol, con sombreros, con cerveza, pero caminando sobre todo. Hacer la radio para... Ups. A ver, dibujar oyendo radio. hacer la radio con dificultades técnicas. Siempre es chévere tener dificultades técnicas y encontrar el cable o hacer los amarres necesarios para que la transmisión pueda salir. Aquí hubo un oyente que está allá adentro, que nos dijo que la radio, no sé si quiere venir a contarle a la radio, pero dijo que la radio era para estar parchado como con los amigos y escuchar los últimos eventos noticiosos. Así dijo, yo estoy tratando de decirlo tal cual como lo digo. Hacer la radio sin pretensiones, sino desde lo más genuino y natural. Radio como sustento de la vida. Estamos acá enfrente a una estación de giros financieros, que usa una antena de internet de radio conectada a otro edificio allá. Alguien depende de recibir ese dinero para vivir y se está transmitiendo por radio. Hola, la. Yo estaba pensando algo que dice por ahí ese manifiesto de cómo hacer la radio barata en 5 pasos, que es como hay que poner en la radio a sonar la música de los amigos, la música de la gente que uno conoce, la música que nace en los procesos también, las músicas que no son comerciales pero que nos dan como vida, creo que tienen que sonar en nuestras radios también. Y también tiene que sonar, pues hace que se le cuña a los emprendimientos de la gente que está cerca. Hay que, por ejemplo, nos perdimos la cuña del señor de los helados que estaba buenísima, pero era así. Entonces como yo la escuché que así es que entonces que venga también la radio para eso, ¿no? Para que sean más sostenibles también nuestras vidas, para que eso se pueda promocionar desde allí. Que yo también pensaba en esta actividad de hoy y en una trampa ahí que Stephanie ayer me dijo, oye, sí, esto me servía para una tesis que estoy haciendo. Grupo de estudio. Pero siento que estos paseos que Mauro ahorita decía que hace 10, 15 años, o quién sabe si nuestros abuelos lo hicieron también, hicieron radio y no supimos, que ya habíamos caminado por aquí haciendo más o menos algo parecido, creo que sin el parlantico, es la única novedad. Y una caja hecha por una impresora 3D. Pero esta vez nos escuchamos mucho entre nosotros, que hemos estado caminando esta vaina de hacer radio, de hacer ruido, de escuchar, y no tanto la ciudad, aunque la escuchamos, pero esa vez nosotros era el micrófono para afuera, o sea, el micrófono así como escuchando muchísimo la ciudad y las personas, pero creo que la radio también tiene ese espacio para escucharnos a nosotros mismos, como nuestras cuitas, que es re importante escuchar la ciudad, pero también a nosotros, sea parche, sea organización, o sea uno mismo pues como escuchándose ahí. Uh-huh. ¿Ya funciona este? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Cerramos aquí o seguimos sí. haciendo radio? ¿Alguien quiere agregar algún otro ingrediente a esta radio? Bye. No, que a mí me gustó mucho nosotros mismos, nosotras mismas, porque también es traer nuestras rarezas, nuestras preguntas, nuestros miedos. Entonces también conecta mucho con lo que han venido diciendo sobre no limitarnos y que también este espacio para ser quienes somos, porque somos parte de la ciudad, somos parte de la naturaleza, somos parte de todo lo que nos rodea. A mí me gusta mucho cuando en la radio suenan otras cosas, otras voces, otras músicas, otros ruidos que no están aquí en este momento, porque es como traer espíritus, no sé, a la radio, como traer otras sonoridades a la radio, a pesar de que hoy pues básicamente charlamos entre nosotras. Y creo que este año está volviendo mucho esto como pues, de la radio pirata, de la cultura libre, de traer porque, claro, como que en esta otra vez era la inteligencia artificial, donde la cultura está lucrando a unos pocos que se les dio permiso para lucrar con esa cultura, pues también como nosotras estamos volviendo a coger esa cultura y decir, bueno, la piratería es cultura y hacer radio pirata y poner todos los sonidos aquí pirateados. Y dale, Juan, rápido, que nos tenemos que ir. Sí, sí, como para hacer catarsis también, como que empieza uno a sacar la voz a través de estos micrófonos y después ya como que la escucha empieza a ser mucho más amplia, ¿no? Empieza ya uno a escuchar a los demás, decir, porque uno ya está en el otro lado del micrófono, y a veces es como, aquí el frente del parlante también uno acompaña. Bien. Podemos ir caminando y... Ah, sí, hagámonos una foto. Foto radiofónica. Esta radio no suena. Re, re, re, re, re, tumba. Estamos aquí tomando una foto en la oficina. ¿En la qué? ¿Qué dirección es esta? Calle Tercera 1123. ¿Qué lleva cuánto? ¿Cuántos años en la oficina? A 25 años. Lo que lleva a oír más. Hágale, hágale. Paramos el tráfico. Hágale, hágale. Mauricio va a tomar la foto, está discutiendo con el señor, que qué esto, que lo otro, que qué. Mauricio es la curaduría. Eso. Está el señor de la oficina, por supuesto. La gente de Jairos, saludos. Fruti. Café El Dorado. Eso. Bueno, aquí para todos los oyentes, desde Cali, Colombia, justo en la carrera tercera norte 11 con 23, nos encontramos en la oficina. ¿Qué es la oficina? La oficina es un sitio donde vienen todos los abogados, amigos, a tomarse una cerveza, a tomarse un café todos los días, y son bien recibidos aquí, con mucho gusto. ¿Desde hace cuántos años está la oficina? Hace 25 años, 4 días. ¿O estamos en el cuarto día entonces? ¿Cuál ha sido la historia más loca que ha escuchado aquí con todo ese poco abogado? Sí, aquí ha pasado muchas historias, muchas locuras. Lo más terrible es que de pronto se han llevado un orinadero de aquí, se han llevado una, eso es lo que ha pasado, lo más loco, ¿no? Y hay gente que a veces ha tenido daño de estómago y se han ido con daño de estómago ya, como dice vulgarmente, con el amarillo. Pero usted dijo que venía gente como importante. Sí, claro, aquí tenemos muchos... Mucho, aquí viene, claro, aquí viene mucho abogado, mucho doctor, del CAN y todo eso. Empezando que aquí hay mucha gente, el doctor de allá, el señor de allá, fue magistrado, ¿verdad? Que está allá. ¿Cuál es la decisión más importante que se ha tomado aquí en la oficina? Pagarles el mínimo a las chicas, ya le estamos pagando el mínimo a todas ellas. Y para todos esos caleños que no han tenido el privilegio de conocer la oficina, ¿usted cómo los invita a que vengan? ¿Qué les dice para que salgan corriendo? Esto es un sitio muy, muy familiar, un sitio que los esperamos a todos. Es un sitio, aquí no se ve gente, sino toda gente conocida, mucha gente de bien, mucha gente de trabajo, mucha gente que se esfuerza por venir a tomarse un cafecito y una cerveza. Sí. Última pregunta. Las paredes de este lugar están decoradas con hermosas imágenes de cuerpos femeninos. ¿Cómo describe usted esa decoración y de dónde viene el gusto por esas imágenes? ¿Tú sabes cómo se llama la que está ahí? No. Marilyn Monroe fue novia mía hace como 40 años. Ah, son fotos de tu exnovia. Más o menos, sino que ya, pues ahí voy yo, ya, tomando mucho. ¿Y por qué le terminaste? Lo que pasa es que ella dejó... Siempre comía arroz, tomaba azúcar y todo. Mire, yo dejé el azúcar, el arroz y todo eso, y todavía tengo. Tengo 78 años. ¿Cómo es que es tu nombre? Jorge. Bueno, Jorge, gracias por recibirnos en la oficina. Somos un montón de radios caleñas. Y por favor, saluda a nuestros oyentes que nos están escuchando. Muchas gracias por venir acá y por favor, los espero otra vez, ¿no? Que no sea un pasadito, que vengan acá a tomarse un cafecito muy rico. ¿Listo? Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, y así termina, bueno, empieza el final de este paseo, caminata. Hola, César. Hola. ¿Eso está sonando? Ah, sí. Va arrastrando la maleta. Nadando y arrastrando la maleta. De lo que uno que... Ah, mentiras. Ya le ayudaron. Bueno, este es el fin de la caminata. Es sábado en el centro de Cali. Son las 1:00 PM, casi 2:00 PM. Para las 2:00. Estamos pasando por la calle del sabor, que bastante. No es la real, no es de real, la calle falsa del sabor, la calle insípida, la calle desabrida. Y vamos caminando entonces ya rumbo de regresito al lugar de inicio de esta caminata. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado en esta transmisión. Gracias a todos los radioaficionados, radialistas, a los que se van a seguir sumando a este tejido de ondas sonoras, como dice el sudaca Libertarias. Y sí, por imaginar. Te da cosa lo de Libertaria. Te da cosa lo de Libertaria. Pues porque se lo robaron. ¿Quién se lo robó? Milei. Ah, Zapoperro, sí. Ayer que leímos uno de los fanzines, había una frase de La Tribu que es justamente la que usa Peluquín. ¿Por cuál la cambiamos? Porque las palabras importan. No sé, hay que pensarla para el fanzine. A propósito de eso, ¿cómo es la vuelta dentro de 8 días? Listo, la vuelta dentro de 8 días es, nos vamos a juntar en el centro de documentación y vamos a convertir este fanzine radiofónico en uno editorial, en uno impreso, en uno en papel. Entonces, para la gente que está acá caminando con nosotras la radio, la invitación es a que hoy, mañana, aterricen por ahí una idea, una frase que les haya quedado, un dibujo, el recorrido, porque todos esos insumos pues nos van a servir un montón para la próxima sesión, que vamos a imaginarnos ya como ese fanzine sobre la radio, cómo se hace la radio en Cali, cómo se hace la radio alternativa, que camina en el centro, que habla con los vecinos, que escucha el río. Entonces, todas las ideas que hoy les queden por ahí resonando, pues me parece que es una buena idea como aterrizarlas en algún papelito por ahí, porque si no, después de pronto se nos olvidan. Pero si no, traigan las frescas, frutas frescas para la próxima sesión dentro de 8 días. Natalia, ¿iba a preguntar, a decir algo? Sí, iba a decir que, no sé, también hay como archivo fotográfico, ¿no? De dispositivos, de parches que hemos tenido... Sí. ¿Podríamos como imprimir esas foticos en papel, sí, para el fanzine? Traer como cositas así ya. Ahorita se le enredó el cable al micrófono en el pie a Irene. Al ver las luces veo tu rostro. Sí, que la idea, estaba pensando que ese, ahorita hablando con Angie, decíamos que bacano aprender a conectar los equipos. Entonces, de pronto imprimir ese mapita también que tenemos sobre cómo conectar la radio. El famoso mapa de los oídos y las bocas. De los oídos y las bocas. Y ¡ay, el mapita! El mapita, Irene. Sí, se lo tenemos. Entonces, sí, vamos a traer impresas todas esas ayudas didácticas. ¿O se puede imprimir? ¿Hay donde, para hay donde imprimir? Ah, bueno, también. Hay que traer pegastick. Para la gente que hace fanzine, ¿qué necesita uno para hacer fanzines? Ah, verdad. Tijeras. ¿Tijeras? Sí, hacemos collage, revistas, periódicos. Lapiceros. Eso es muy importante porque la idea sí es hacer el fanzine, no solamente quedarnos como con la idea y el diseño pues como conceptual, sino... Hay que traer y agujas por si quieren hacer para, como para coser, para claro, para armar el librito. También traigan ideas de otros fanzines, entonces pueden traer referencias, el fanzine favorito, su fanzine de qué diría un personaje, pueden traer imágenes de revistas, como decía Erika, de periódicos. Eso es muy importante para que podamos como de verdad jugar a cortar, pegar, coser, remendar, escribir. Nuestro fanzine sonoro. Bueno, aquí estamos pasando, ya estamos saliendo como del bulevar. Ah, bueno, pero estamos grabando. Ah, bueno. Se va nuestra oyente. Ay, chao, que estés muy bien. Entonces podemos, ¿crees que sigamos o apagamos? No, ya podemos. ¿Apagar? Vamos a cortar. Muchas gracias. Vamos a acabar aquí la transmisión. Transmitir. Por la escucha, por las palabras, por las ideas para ese fanzine. Y nos entusiasma mucho saber que nos vamos a ver dentro de 8 días. Eso es lo mejor de todo. Chao, chao.